tranquilones, exacto, relajaditos, no se estén quejando tanto como se quejan normalmente. Desafortunadamente no tenemos chica con mi conexión hoy. De hecho, quiero pedir una terrible disculpa. Claro que sí. A los escuchas, porque anunciamos con bombo y platillo que el día de hoy iba a ver. ¿Qué estás haciendo? Nueva chica con mi conexión. Es que no me acomodo con el tripié. Eres una cosa, pásame el tripié. No, porque no quiero. Quédate. Yo lo quiero. No me importa. Entonces, pégame. Al rato. Y quedamos muy formalmente de que el día de hoy íbamos a estrenar Nueva Chica con mi conexión. Y ella quedó muy formalmente con nosotros. Con nosotros, de que hoy iniciaba su primera transmisión con nosotros, pero tuvo chamba. Exactamente. Y ella trabaja como en lado de producción en una televisora conocida. No se puede decir el nombre, ¿verdad? Bueno, quién sabe. Quién sabe, pero bueno, este. Bueno, no está Lorna entonces. No está Lorna. Sí, TV Azteca. Entonces, como trabaja ahí, pues no pudo venir, pero me dice que pronto podrá venir, pero no importa, porque al menos sabemos que tenemos a dos niñas más interesadas en esto. La próxima semana, con suerte, venga una niña que se llama Andy. Entonces, ella tal vez, que le mandamos un saludo porque seguro nos está escuchando. Entonces, tal vez ella nos pueda venir a acompañar. Y después, creo que la novia de Bionic Master. Oh, perdón, parece la esposa. Que ya es Bionic Mistress. Es decir, la Bionic Mistress. Decirlo. Ella también quiere trabajar con nosotros. Dios sabe por qué. No sé. Pero bueno. Bueno, yo sí sé, pero luego te platico. Ella también ya nos amenaza con querer ser la nueva chica con mi conexión. Entonces, habrá algo. A ver, un saludo a Mystique, que fue la niña que no pudo venir. Un saludo a Bionic Master y Xochitl por su boda. Un saludo. De hecho, el sábado. Siempre. A ver, dilo. Haciendo así como una nota de sociales de con mi conexión. El sábado fue un día atareado para nosotros porque nos pasamos en la mañana, tempranísimo, a. Yo digo que ahorita nos esperamos a los comerciales, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos lanzamos tempranísimo a la boda. Ajá. Yo llegué una hora ya tarde a la cita, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, a nuestra cita ahí, chicos. Qué bonito. A la boda de Bionic Master, ajá, y de Xochitl. Entonces, un abrazote a ellos. Lamentablemente, yo me quedé con muchas ganas, con un antojo terrible de comer. De los deliciosos manjares que pusieron. ¿Qué es lo que pusieron? Pusieron todo lo que no podía comer yo, ¿no? Era como si tacos de guisado. Fue así como para ti. Y a mí, que yo soy particular fan de este tipo de cosas. De los tacos de guisado. Demonios, ¿no? Me quedé con ganas. Pero y bueno, después de eso fuimos a arreglar cosas para nuestro proyecto de YouTube. Exacto, exacto. Que se convirtió en prácticamente una fiesta ñoña aquello. Eso fue muy bonito, ¿no? Así es. Que curiosamente también esta fiesta ñoña me da pie para hablar de lo que viene. No solo vamos a grabar próximamente este nuevo programa en Badabing. Tenemos un evento ya Badabing planeado. Que se encuentra en a Estocolmo número 18 en la colonia Juárez. Exactamente. También tenemos un evento que vamos a planear que estamos planeando para mayo 2. No sé si Paco ha hecho sus responsabilidades. Me imagino que no. No creo. Pues posiblemente no tengamos invitados en este programa. Está ocupadito. No, yo lo sé. Está ocupadito. Yo lo sé. Entonces, posiblemente no tengamos invitados, pero vamos a estar. Claro que tendremos invitados. ¿Ya mandaste los mails? Yo te aseguro que mandaste los mails. Y además, invitados. Yo pongo mi cara y te digo, tendremos invitados de primer nivel. La semana pasada pusiste tu cara y dijiste que íbamos a tener chica con mi conexión. Ni eso podemos tener. Eso es culpa de mi stigma, ¿no? Cuando aparezca por esa puerta, podrán quejarse con ella. Exacto, exacto. Pero bueno, tendremos invitados, supuestamente, nos dice Paco. Estaremos nosotros y habrá un concurso. Un enorme concurso. Magnífico, soberbio concurso. Un juego divertidísimo. Es la neta este juego. De hecho, es lo que estábamos haciendo todo el día del sábado. Pero todo el todo día. El, bueno, todo Paco, el Paco día cobarde que se fue. Y es que ya. Estaba muy plano, ocupado. Ya fue demasiado ñoñez para mí, man. Pero yo me quedé hasta las 12 de la noche jugando. El día que hablen de Dostoyevsky, ese día me quedé. Claro que sí. Y obviamente este juego no lo inventamos nosotros jamás. No. Sería imposible que nosotros nos tomemos el crédito por crear ese maravilloso juego. Estamos esperando ahora sí que la bendición del creador para poder lanzarlo en forma. Pero bueno, lo que sí podemos hacer es pedirles a todos ustedes que quieran participar dentro de este juego, donde sí haremos lo posible por conseguir premios también de primera grandes calidad. Premios, exacto. Por favor, anótense, inscríbanse con nosotros de una vez. En comic-conexion@hotmail.com. Y no te así atrevas es a volver a tronarme los dedos, gracias. No, pero fue así. Eso fue muy bonito, fue muy bonito. Pero que la gente entienda que es el trono de dedos fue para darme cue. Exacto. No para esto. No para una orden. No, gracias. Porque tú solo me ordenas así en otros, andas muy en otros ámbitos. Exacto. Pero bueno, entonces por favor, contáctenos. Necesitamos por lo menos 9 jugadores para que esto se ponga chido. Y hablando de 9 jugadores, también tenemos otros regalos. Que los diríamos en el próximo corte, ¿qué te parece? Para a mí no, me parece para perfecto. No atiborrarlo. ¿No? Y además tenemos, como siempre, que agradecer a toda la gente que ha estado con nosotros desde el principio y que nos echa la mano cada semana, impresionantemente, el gran gato Fineas. Sin duda. Que ha estado con nosotros desde siempre y que se encarga de spamear al mundo y que me estaba contando ayer a ver que ya reclutó a otras 4 personas más para que spameen al mundo. Eres la neta, gato. Conexión. Eres la neta. Y también un abrazo, eres inmenso. Alguien que también merece un abrazo es el buen Juan José Colín, que normalmente no nos está atacando constantemente con muchos mails ni con muchos comentarios, pero cada vez que comenta son claros, directos y concisos. Y cada semana hay un comentario suyo en el blog, sí, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y en cada vez que subimos un programa y un comentario de Juan José Colín, qué bonito, o qué bonito, un video, cualquier cosa, está con nosotros desde siempre. Y hay que decirlo, ha estado... Ahorita en este programa hubo un anónimo, sí, sí, bastante cretino, que se puso a atacar a Juan José Colín. ¿Pero por qué? A ver, sin razón alguna. El sonido al... Si no, si quieres, parece que ya podemos iniciar sesión acá, podemos intentarlo. Parece. La cosa es que no sé por qué se desconectó el mouse, pero... La cosa, a ver, un segundito. Y bueno, el caso es que se puso a atacar a Juan José Colín, y además se puso a atacarlo a nombre de la gente de una página que se llama Comicorp, a la que le mandamos un enorme saludo. No. Y y ellos se encargan también de subir el programa a su blog, por parte del Gran Dragón Azul, al que también le mandamos un saludo. Saludote. Y ellos están como yo estoy seguro que ellos no tienen nada que ver con este anónimo que se puso a atacar a Juan José. Atacando a Juan José. No tengo la más mínima idea, porque hay gente que no tiene nada que hacer. Y yo creo que, como notaron que atacarnos a nosotros nos divierte, pues entonces prefirieron atacar a otro. Se me hace una estupidez, porque gracias a Juan José Colín acabo de subir una entrevista con el gran Jeff Jones, que yo sé que tú no piensas que es tan grande como yo pienso, pero él acaba de regresarme, no solo a Hal Jordan. La semana pasada me regresó a Barry Allen, y bueno, lo amo por eso. Entonces, no, pero es que tienes... Dale un segundito. Entonces, gracias a Juan José, que me mandó el link para esta entrevista. Ya subí la entrevista a la página. A ver qué les parece la entrevista. Pues va a ser un poquito difícil, ya que no todo el mundo sabe inglés, pero sí. Es una entrevista bastante completa y bastante interesante. Aunque sí debo admitir que la página esta donde vi la entrevista no me encantó. Porque no sé si ya leíste el blog, pero uno de los cuates están en un video anterior a este de Jeff Jones. Están mencionando cosas acerca de los trajes de los superhéroes, y uno de ellos no sabe, o sea, imagínate eso, no sabe por qué Wolverine cambió de traje. Eres un perdido. ¿Cómo puedes tener una página o de donde haces videoblogs o haces un videoblog sobre cómics y no sabes por qué el personaje de Wolverine cambia de traje? ¿Cómo se atreven? Yo todas las semanas pierdo. Es como no saber por qué Batman no fue de un murciélago grandote a un murciélago con óvalo. Es que no entiendo. Mande. Okay. Sí, ya empezó acá. Pero bueno, ya pueden hablar con nosotros. Tenemos ya el Messenger abierto aquí, ya, que es comic-conexión@hotmail.com. Ya le podemos descargar un poquito la entre el trabajo acá a Warren. Entonces lo tendremos que leer nosotros, nada más que si nos está. A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Las conversaciones? Es que no, ya no están las conversaciones. Todas las conversaciones las tienes, okay. las tienes de Warren. Entonces, anyway. Entonces, si quieren cualquier cosa, cualquier pregunta, por favor, háganlo. Para eso está este programa, porque ya pronto iremos al primer corte. Tenemos varios temas de qué hablar, también, pero ustedes, los temas de ustedes son mucho más importantes. Sin duda alguna, también tenemos que mencionar a los buenos de... ¿Quién? La Covacha, que ya una vez más Lioco se puso las pilas para poner el chido podcast central, donde pueden escuchar, además de a nosotros, a la gente de Comiquicos, a la gente de Destripando, a la gente de Kabum, pues, me parece, incluso. Eso se me hace, etcétera, se me hace un excelente trabajo. Así no es. Decir, bueno, solo voy a subir este, voy a subir todos y que la gente decida cuál es el que prefiere, quién quiere escuchar, porque como todo tú y yo sabemos. O que los escuchen todos, ¿no? Sí, sí. Al final de cuentas. No, creo que sabes que nuestro gran amigo Copke tiene uno que le gusta más que todos, todos los demás. ¿No? Que claro, no somos nosotros. No, pero Copke es al otro. Y por cierto, Copke, si quieres marcar el día de hoy para contarnos cómo te fue en tu pintada de pared en Badabin Comics. Pintada de brocha gorda en la pared de Badabin Comics. El teléfono es el 5633-9217. Cualquier persona que quiera echarnos un grito, estamos exactamente en vivo desde turradioonline.com. Nosotros ya tenemos que irnos corriendo, hechos la raya, a un pequeño corte. Exacto. Nos vamos a dejar con algo que no sé si decir canción, pero es una canción de ella. Es una canción mía. Exacto. Creo que les puede gustar. Suéltalo. ¿Qué te parece, Warren, si la soltamos la canción? Ponemos acá algunas cosas en orden y regresamos con más de Comic Conexión. ¿Te parece? Magnífico. Gracias, Warren. La mejor opción en medios de comunicación. Sí. así y el mundo es nuevo para mí. Me pierdo y desconecto, me voy en sueños hasta ti y en el silencio descubrí que aunque no puedas verme por aquí, te esperará mil kilómetros así. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y afortunadamente Paco estaba demasiado entretenido viendo no sé qué y pude ganarle la entrada. Fotos en High Five, man. ¿De quién? Fotos en High Five. Ah, sí, es sí. Que me soltaron la computadora, entonces. Sí, qué bueno que no están, que no tenemos video ahorita para que vean a Paco totalmente desinteresado en el programa. Sí, y tratando de buscar gordas en y de High Five. Déjame te digo, tenemos hoy a poca gente comentándonos, lamentablemente, en el Messenger, entonces esperamos que se pongan las pilas, a ver. Nos agreguen y nos escuchen y nos comenten y nos pregunten en comic-conexión@hotmail.com. Exactamente, ahorita veremos la posibilidad de abrir el Messenger de la estación. A ver. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que tienes? El multitasking a mí no se me da muy bien. No. Pero tenemos a Naruto Seikar, ajá, que nos felicita por el podcast anterior. Se quedó 2 horas y media. Sí, es que sí nos pasamos, en qué serio. Cosas de la vida. Pero es que si hablas de Flash, Te vas a pasar. Yo estoy contigo, mano, por eso lo aguanté. Y dije, se sube como se grabó, man. Claro, nosotros no editamos, no censuramos. Y nos dice que estuvo de una ñoñez increíble, con mucha información y con mucha calidad. Es el intento. Le gustaría que todos nuestros programas fueran así. Pues adivina qué. Llegamos a ese nivel porque no teníamos nada que nos distrajera y entramos como en éxtasis. De ñoñez increíble, entonces gracias. Ojalá el día de hoy no te decepcionemos. El tema que traje hoy para extendernos. Pero el tema que yo traje en especial para extendernos está igual de ñoño, entonces esperemos que les guste también. A ver, ¿qué más tienes ahí? Marco Ortiz nos acaba de saludar. Saludote. Que apenas se está conectando. Ojalá y nos puedas escuchar. Okay. ¿Quién más? Tenemos Copke, que nos pide el teléfono. Entonces ya se lo pasamos. Pronto. Soul Alchemist, que nos saluda y que nos pregunta por qué no hay video. La verdad es que recibimos tantas quejas por la JTL de hace dos semanas que decidimos mejor no repetirlo. Entonces, sí, sí, sí. Tal vez lo repitamos después cuando tengamos algo visual que puedan ver. Por decir, la próxima semana tendremos a Andy, que va a ser nuestra chica con mi conexión. Entonces, tal vez ahí sí valga la pena ahí video. Sí, porque no, nosotros como que paquete de cuento, ¿no? Ah, pues ya nos conocen, ¿no? Sí, además. Ya saben que soy sexy. ¿Cuál es el pollo decir, no? No tienen que como que saber más, seguramente, ¿no? Y tenemos a alguien que firma como soy la mano izquierda de Dios. Ok. Y la derecha del diablo, que no sé quién sea y que nos dice muchas gracias. No sé exactamente gracias a ti, compadre. Pero gracias a ti por estar con nosotros y por aguantarnos. A ver, ¿quieres que demos allá como que el primer regalo de la semana? Yo digo que primero información. ¿Información? Yo digo que empecemos primero el programa bien, como Dios manda. Y después, antes del corte, damos el regalo. Me parece perfecto. A ver, pues mira, lo primero que quiero hablar es algo que está muy cercano a mi corazón. Obviamente es algo de Batman. Battle for the Cowl, el número 2 acaba de salir. Escrito y dibujado por Tony Daniel. Y yo creo que tanto tú como yo estamos más que sorprendidos de que Tony Daniel ha mejorado su arte, pero de una manera estratosférica. Hay un par de apariciones de Catwoman en el número que yo dije, Dios mío. ¿Por cómo se puede ver tan bien ese cómic cuando todo lo que hizo para Grant Morrison se veía asqueroso? Tan de la tostada, ¿eh? Parece que lo hizo con los pies, que lo hizo con la boca. Yo creo que está, se ve, y hasta su manera de escribir. De narrar. No es tan malo. No. Tiene diálogos excelentes incluso, ¿eh? Y muy ad hoc a los personajes. La historia es una porquería. Bueno, es lo mismo que hicieron antes con el Night Quest, Nightfall, no sé qué. Y lo que van a hacer después es igualito que la muerte de Superman. Sí, bueno, pero la enorme diferencia es que en Night Quest y Nightfall tenías gente como Chuck Dixon, como Doc Munch, si no son buenos, por lo menos tienen un oficio impresionante. Y Alan Grant. Chuck Dixon jamás ha sido un buen escritor, pero es sólido. Un oficio impresionante. Sólido. Y bueno, yo agradezco todos los días por los primeros, que serán 20, 25 números de Nightwing, que eran impresionantes. Buenísimos. Le salía mejor Nightwing y Robin que el mismo Batman. El mismo Batman, sin duda. Sí, fue muy curioso. Y además tenías a Alan Grant, que es Alan Grant, ¿no? Él empezó haciendo Judge Dredd. Judge Dredd. Entonces, si alguien sabe de vigilantes, bueno, Judge Dredd además, no era un vigilante, pero Alan más Grant o menos le debe como mucho de la popularidad y del crecimiento que tuvo Batman en los 90, solo debe a Alan Grant. Él con Norm Breyfogle. Era divino. Sí, era bastante. Era un Batman muy interesante. Sin duda alguna. Aunque sin duda para mí, Batman, los dibujantes de Batman para mí siempre han sido Neil Adams, Alan Davis y Jim Aparo. El gran Jim Aparo. Porque eres un anciano. Pero, por ejemplo, a mí me gusta. Es una basura humana. A mí me gusta muchísimo. ¿Qué pasó? En este número estamos hablando del Battle for the Cowl. Sí, sí. Que de pronto, para aquellos que no lo sepan, de pronto Tim se le ocurre ponerse. Déjala, mira, pastilla. ¿Qué pasó? Se le ocurre. ¿Qué es lo que quieres? Una pastillita. ¿De qué? De un pez. ¿Un pez? Es que para aquellos que. La idea era hacer como el chiste acá visualón, pero es que yo trajo un surtidor de pez de los dulces llamados pez de Batman, que es delicioso. Y otra. Ajá. Y lo llenó de pastillitas de dulces. De pez, claro. No, y aparte de frutitas. De frutitas. Yo no los había probado antes y son muy rico. Cosa. Pues mira, algo me tengo que echar una. Y decía yo que lo que me gusta mucho de este número. Tim Drake se roba uno de los trajes de Batman, porque además todos los trajes de Batman, hablando de estas distintas épocas y de los distintos cambios de traje, los tiene todos como en exhibición, y cada uno tiene un significado diferente. Cada uno le sirve para algo diferente. Distinto. Entonces, el disfraz que roba Tim Drake para es vestirse de Batman es el que dibujaba Jim Aparo, además. Exacto, ¿no? O sea, es con el óvalo amarillo. No, pero incluso el tono gris y azul, etcétera, es totalmente. Y el cinturón que también usa. Ajá. Porque creo que lo que están haciendo es que cada uno de los Robins, ¿no? Dick Grayson, Jason Todd, sí. Tim Drake va a representar cada estas épocas de Batman. Y curiosamente también sale Jason Todd en una de sus mejores apariciones, porque el personaje es un perdedor y odioso. ¿Y qué está haciendo en este cómic de Battle for the Cowl? Está siendo un perdedor y está siendo odioso. Es básicamente, él decide tomar el manto de Batman y hacerlo un asesino. Uh-huh. Hacerlo básicamente Punisher o Wolverine o cualquiera de esos personajes extremos, ¿no? Cable, Deadpool, lo que ustedes quieran. Y es lo que está haciendo Jason Todd. Y para eso sirve Jason Todd. No sirve para absolutamente nada más. nunca ha sido un gran personaje. Yo soy gran fan de... ¿De Jason Todd? Del Jason Todd de Jim Starlin. Ok. Es que ese no era Jason Todd. Es que tú estás hablando de Jason Todd. Bueno, ese era el principio. Ese fue el segundo Jason Todd. Uh-huh. El que empezó a tener sentido. El problema es que cuando empieza a tener sentido... No saben qué hacer con él. Lo matan, exacto. Cuando empieza a tener sentido, lo llevan a un extremo de odiosismo. Pero con un sentido. O sea, al final de cuentas, sí. La historia que narra Jim Starlin con Jason Todd tiene todo el sentido del mundo. El problema es algo de lo que hablaremos después, sí, yo creo, sí, ¿no? Hablar, sí, porque ahorita estamos hablando de Battle for the Cowl. Hay varias cosas, pero me está gustando Battle for the Cowl por lo que es. Es digamos, lo mismo que Palomerón. Lo mismo que fue en su momento Secret Wars, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ver a estos héroes peleándose contra estos villanos? Y si te dan un poquito de sustancia para sostener la idea, ya estás más que satisfecho. Lo mismo pasó de alguna manera con el principio de Nightfall, que me gustó hasta el momento en que Azrael se queda con el manto de Batman. Después ya se lo pasaron de demasiado. Pero antes estuvo como que chidito, estaba bonito ver ese tipo de cosas y las portadas estaban bonitas. A mí lo que más me sorprende, honestamente, la revelación es que Tony Daniel sí puede dibujar. Y por alguna razón u otra, durante todo lo que fue Batman Rip, no lo quiso hacer. Hay momentos muy bonitos. Todo lo de Nightwing. Hay una secuencia con Nightwing con Alfred. Wow. Cuando Alfred dice, no necesariamente tienes que ser Batman. Nomás tienes que pelear por lo que Batman pelea. Que llenar su espacio. Exacto. Defendiendo lo que él defendía. Y creo que nadie puede defender eso. Mejor que tú. Richard Grayson. Yo por eso pienso que Richard Grayson, alias Dick Grayson, alias Nightwing, no va a ser Batman. No. Red Robin. Algo me indica. Porque yo creo que su mejor momento, el momento que él considera su momento más alegre, es cuando él fue Robin. Hasta él admite que ser Batman, y hasta yo lo admito, fue uno de los peores cómics, de los peores arcos de todos los tiempos. Porque Nightwing no es Batman. No tiene los mismos demonios que tiene Batman. Entonces es un personaje tan bien ajustado con el mundo, tan bien querido por todos los demás, que honestamente no siento que podría ser Batman, pero sería el mejor Robin de todos los tiempos, como lo vimos en Kingdom Come. Estoy básicamente de acuerdo contigo a grandes rasgos. Yo creo que sí va a tomar el manto de Batman en algún momento durante esta serie. Porque es como la idea. Claro. Más de Tony Daniel no es como muy... No, no es muy brillante. Pero también recuerda que Dan Didio es un idiota. Hay otra parte en la que James Gordon tiene un diálogo con el nuevo fiscal de distrito en la oficina. Tiene diálogos muy buenos, tiene momentos bastante cotorros el cómic. Entonces... Insisto, yo no sería un cómic que en lo particular podría llegar a recomendar a gente neófita o pero sí, así como una lista de lectura constante. ¿Pero un fan de Batman? Pero a un fan de Batman, un fan de cómics de superhéroes, creo que es de lo más divertido que está saliendo ahorita. Bueno. No de lo mejor, pero sí de lo más divertido. De lo mejor es Green Lantern. Es en cualquier día. Es más, cualquier es semana en la que salga Green Lantern. Es una buena no semana. No hay competencia. Es que no es una buena semana. Todo lo demás deja de existir. Nada le llega a lo increíble que está haciendo Jeff Jones. Y mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sí canto sus odas. Porque me encanta esta idea de regresar al Silver Age. Pero hasta yo digo, sabes que no es el mejor escritor del mundo. Pero cada vez que toca Green Lantern, algo hace el individuo. Que hasta en esta misma entrevista, lo dice el cuate que lo está entrevistando. Él puede quitar toda la basura de todos los años, de toda la continuidad. E ir directo al grano. Y por decir, el grano de... O lo que quiere contar con Green Lantern es este hombre que tiene que imponerse contra su propio miedo. Así es. Y eso me encanta porque todas las historias de Green Lantern han sido esas. Por decir ahorita... Bueno, las buenas. Bueno, las mejores que ha escrito Jeff Jones. En las que valen la pena, ¿no? Exacto. Y ahorita lo que me está encantando es que, como todos lo sabemos, hay varios anillos. Está el anillo rojo, está el anillo azul, está el anillo naranja. Y en el número anterior le dieron a Hal... No es mucho anillo, ¿no? No es suficientes anillos. Son suficientes. Son suficientes anillos. Son más que suficientes anillos. Son los que un hombre necesita. 7 anillos. Exactamente lo que un hombre necesita. Entonces... acabas de meter un autogol, compadre. Pero no me importa, es Hal Jordan. ¿Cuándo crees que me importa lo que digo o no digo de Hal Jordan? Entonces lo que sucede con Hal Jordan es que en el número anterior le dieron el anillo azul de la esperanza. Y lo que me está encantando del personaje es que él no espera nada. Porque es un hombre de acción. No es un hombre que se quede pasivo. Y desafortunadamente y lo estamos descubriendo dentro de esta historia, que si tienes esperanza, pero si no tienes la voluntad para pelear por tus sueños, para pelear para llegar a esta esperanza, no pasa nada. Incluso si no tienes un poco de envidia o un poco de rencor o un poco de determinadas cosas. Todo va combinado. Creo que lo habíamos mencionado en algún momento. El gran final, el gran desenlace de Blackest Night será cuando surja Linterna Verde como... The Rainbow Lantern o algo así. Pues sabes que tienes que ver yo te recomiendo que antes de seguir diciendo esa teoría, veas la la entrevista con Jeff Jones. Jeff Jones, es que no puedo, pero... Ah, sí, cierto, se me olvida que tu computadora no funciona, ¿verdad? Exactamente. ¿Quieres contarle a la gente por qué no funciona tu computadora? No quiero. ¿No? No, porque ya lo hemos dicho muchas veces. Es pues muy bonito, pero a mí me da mucha risa. Sí, pero bueno, este número fue ya la introducción formal de Larflees, que es el agente... El Agent Orange. Exacto, él es la, ¿cómo se puede decir? La personificación de todo lo que es avaricia. Y me gustó mucho porque el personaje no es tan aburrido como yo pensaba. Es un personaje que tiene como que ciertos momentos muy bonitos. Y el mejor momento para mí es cuando empieza a hablar de los controllers. Para las personas que no sepan quiénes son los controllers, hace muchos años los maltusianos se van a Oa. Ahí se dividen, todas las mujeres se vuelven samaronas y son las que ellas son las Zafiro Estrellas o las Star Sapphires, que tienen los anillos violetas. Y los controllers después se dividen también de los guardianes y se van a hacer sus propias aventuras por su lado. Y son los losers más losers del planeta, porque cada vez que crean un equipo, ya sea los Black Stars, ya sea los Effigies, por alguna razón les fallan. No como los Green Lanterns, que a través de todos los siglos, de los siglos, de los siglos, han protegido el universo. ¿Por qué, no? Que de hecho es parte del gran arco de Jeff Jones, acerca de la manipulación del poder que tienen los guardianes, la forma, exacto, en la que han manipulado la verdad, en la que manipulan a sus agentes. Que eso es muy interesante, porque lo han sabido manipular bien. Así es. No como las Amaronas, que es más agresivo de alguna manera. Porque, bueno, aunque sí, los anillos son los únicos que te preguntan y te dan la opción de me tenerlos. Gusta que entiende una serie malísima de los 80 llamada Millennium. Es malísima. Plantean que es Len Wein y Steve Englehart, ¿no? Sí, verdad. Steve Englehart, Dios. Es que todo el mundo tiene sus momentos bajos. Arte de Joss Staton, es tan malo ese cómic, Dios mío. Malitito. Entonces, ¿en qué estaba yo? ¿Por qué me interrumpes? ¿Ves lo que haces cuando Que Jeff Jones entiende. Ajá, te plantean que el primer grupo que crean los guardianes para proteger el universo son los Manhunters. Los robots. Exacto, que de pronto les dan demasiada... Libertad. Libre albedrío. Libre albedrío. Y empiezan a hacer como sus desmanes. Entonces como que aprenden esto. Y en vez de crear otro robot con menos libre albedrío, agarran seres con un libre albedrío propio y lo empiezan a manipular. Que es como la gran teoría, digámoslo así, por debajo del agua. Exacto. De los guardianes. De Millennium. Y que Jeff Jones ahorita está explotando a todo lo que da y que tiene que ver con todo lo que va a ser Black Knight, con todo lo que está pasando ahorita con el Rage of the Red Lanterns, Black Knight, etcétera, ¿no? Pinta para ser tan increíble, ¿no? Y por decirlo, otra de las cosas que descubrimos en este número es que Hal Jordan es... lo quieren para ser el líder de los Blue Lanterns, de los Linternas Azules, pero los va a liderear no como Linterna Azul, sino como Linterna Verde. Lo que está haciendo es tan simple y sin embargo tan divino. Vuelvo a lo mismo, creo que al final la razón por la que él, Jeff Jones está haciendo a Hal Jordan tan importante es esa, que al final de cuentas es un personaje que es capaz de utilizar los puntos buenos y los puntos malos del espectro de luz que Jones está manejando para alcanzar sus objetivos y para hacer el bien al final de cuentas. Alguien me quería estar molestando con eso de que ahorita ya es un Red Lantern y digo, pues qué chido. Porque lo padre de Hal Jordan es que no solo puede ser una linterna verde, también puede ser una linterna roja. También tiene la capacidad dentro de sí de ser una linterna amarilla naranja. Él puede ser todo porque es un ser humano completo. No es alguien que nomás obedece órdenes como todos los demás. Es un ser humano perfecto. También como Guy Gardner, que por decir, él caería dentro de ciertos clichés. En cambio, Hal Jordan es tan magnífico, es tan brillante, es tan completo que puede ser todos los anillos y nunca dejará que ni uno de ellos tome control completo. El modo de cosas buenas, ¿quieres hablar de algo bueno o quieres hablar de algo malo? Tú dime de qué quieres. ¿Quieres hablar de Los Increíbles? Porque ya lo pasaron dos semanas. No lo leí. Pero yo ya lo leí, ya pasaron dos semanas y no hemos hablado de él. Para mí, Los Increíbles es una de las mejores películas de superhéroes jamás hechas. O sea, Pixar ahí se lució. La película de superhéroes con todo y todo es la película. Es que se lució Pixar ahí. Las voces son increíbles, la animación es excelente, la historia es preciosa. Y sobre todo Brad Bird creo que entiende de qué se trata el género de superhéroes. Completamente. A diferencia de lo que ha pasado en los cómics, que de pronto ya es tanto... Perdón el popeo, no sé por qué se está dando. Porque ese es tú normalmente. Sí, puede ser. Siempre popeas. Es que yo soy re popi. Ese chiste estuvo bueno. Dilo. El género de superhéroes en los cómics se ha visto como muy mal empleado porque la mayor parte de los creadores que hacen cómics de superhéroes entienden por cómics de superhéroes gente que utilizan mallas, calzones de fuera y que se pelean contra supervillanos y no le dan mayor complejidad. Hace mucho tiempo leí por ahí un artículo bastante torpe para mi gusto en el que hablaban de que a final de cuentas el cómic tiene que aprender a a madurar dejando atrás el ¿por qué? El género vacuo, como lo llamaban, de los superhéroes. ¿Qué es? ¿Quién escribió esa estupidez? Porque era un género imposible de llegar a una madurez formal. O sea, una madurez como género y como estilo narrativo y como forma de contar historias. Y creo que al final de cuentas la gran fortaleza del género de superhéroes es que, como cualquier otro género fantástico, sirven para contar metáforas de la vida. Y en su mejor momento. Pregúntale nomás a Alan Moore, Neil Gaiman, James Shooter. Por favor, ¿no? O sea, son grandes maestros de grandes, este género. Y Mark Waid, Kurt Busiek. O sea, al final de cuentas cualquier número de Flash, de Astro City puede agarrar esa teoría, pasársela... romperla, hacerla pedazos. El primer número de Astro City que jamás salió fue con Samaritan y eso lo pongo es al nivel hermoso, de Watchmen. O sea, ¿no? es un cómic súper increíble. El Astro City One Half, que es enternecedor. Si no lloras al final de ese cómic, es que no tienes corazón. Al final de cuentas, los superhéroes siguen siendo una herramienta a utilizarse para contar buenas historias. Y creo que lo que hace Brad Bird con Incredibles es eso, es agarrar la metáfora de los superhéroes para hablar acerca de un núcleo familiar que... Claro. Que necesita encontrarse a sí mismo, ¿no? Y eso es importantísimo. Desafortunadamente yo leí el primer cómic, y claro, es solo el primer cómic. Nunca puedes saber qué es lo que va a pasar al final del arco. Pero yo leí el primero, y aunque creo que el arte le queda perfectamente bien, y Mark Waid es un genio a la hora de escribir, el cómic me dejó tibio. Sin embargo. No fue malo, pero no es lo mejor que ha escrito Mark Waid, y ha escrito cosas muy muy buenas. Escribió el Irredeemable, que hablamos de la semana pasada. Escribió un excelente run en Capitán América, un excelente run en Flash. Y acá yo lo que siento es que desafortunadamente sus manos están atadas, porque cuando tienes un producto como Los Increíbles... Es que es una licencia. Es una licencia de Walt Disney y ellos tienen todo el control, no tú. Entonces puede ser que por eso me haya dejado medio tibio el número. De todas maneras se lo recomiendo. ¿Sabes cuál es la bronca? El problema es que cuando... Pasa, por ejemplo, lo mismo con los cómics de Star Trek o de Buffy o este tipo de cosas, porque... Especialmente en realidad, Star Trek, ¿no? En realidad, tú no puedes meter nada a la historia que no esté dentro de lo que pasa en la pantalla. Entonces, como ahorita todavía están entre que si hacen o no hacen una secuela de The Incredibles... Sí, que se tardaron, ¿no? Es que están... Ahorita Brad Bird creo que está incluso haciendo su primera película live action. Entonces, quién sabe qué están haciendo. Y entonces... No puede cambiar mucho lo que pasó en la película, pero creo que si alguien puede escribir un cómic de superhéroes para toda la familia, sin duda, pues es Mark Waid. No, y qué curioso, ¿no? De que el mismo tipo que está escribiendo Los Increíbles está haciendo algo que no es para toda la familia, pero sin embargo es un excelente cómic y es Irredeemable. Porque ese cómic sí, en serio, creo que ya mucho. Todo el mundo se aventó 2 horas y media. No, ya no vamos a ya creo que ya todo el mundo sabe que estamos hablando. Pero, por ejemplo, hablando de ese tipo de escritores que de pronto decepcionan. Yo recuerdo que hemos hablado aquí cantidades obscenas de James Robinson y de su regreso a DC Comics con, Superman, que ha estado cada vez peor. Qué tristeza. Y sin embargo, la semana pasada lanzó un cómic que creo que sorprende en su simpleza, pero en su honestidad. Captain America Comics número 1. Qué bonito. O sea, es un especial para festejar el lanzamiento. Es que se acerca, creo, el no sé qué aniversario. 70, porque, no me acuerdo. Salió en los 60 y cachos. No, pero en los 40. En los 40, estamos 41, en los 60. No, 40. 1940. Entonces, sí, ya estamos. Se está acercando un aniversario del Capitán América. Y como para festejar. Y en lo que sale, como tratando de calentar el agua. Es que va a salir el Capitán América 600. América, no, y el Capitán América White. Qué hermoso. El cero fue divino. Hermoso. Y se están tardando mucho para sacar la serie. Ajá. Espero que sea porque quieren que quede perfectamente. Y como para llenar ese hueco en medio, lanzan este especial escrito por James Robinson, dibujado por Marcos Martín, español. Qué bonito está. Es una hermosura. Y lo que más me encanta es que agrega al mito, agrega la leyenda, agrega el origen, pero no cambia nada. Exacto, que nada, es como debe absolutamente de ser. Nada. Y lo hace tan bien y con una honestidad y con un respeto entrañable. Hay un montón de gente que he escuchado en las últimas semanas o algo así, ajá, que de pronto se ponen a querer criticar o a querer, no sé cómo decirlo, a querer menospreciar, desvirtuar el peso que tienen personajes como Superman o como Captain America. Porque son buenas personas. Porque son demasiado perfectos, que es como la frase. Son los modelos. Embargo, exacto. Son los modelos. El caso es que no tienen que serlo, es que son ideales, son como el mito de un ser, de un superhombre, digámoslo, de alguna forma. ¿No? De alguna manera es el problema también de alguien como Cíclope, ¿no? Es un modelo. Demasiado bueno. Es demasiado bueno. Yo es un recuerdo ideal. A alguien que este fin de semana nos dijo que no necesitabas a Cíclope teniendo a Wolverine. ¿Quién se ¿qué clase de cabeza vacía, hueca y banal? Yo estoy contigo. Dice que no necesitas a Wolverine, que no necesitas a Cyclops cuando tienes a Wolverine. Si esta persona, no sé, alguien le regalaría todos los números de Chris Claremont y John Byrne. A ver, espérate, ¿qué es eso? Pasó algo muy extraño. Si esta persona. Okay. Si esta persona le. Perdón, leería, es que nos llegó como un audio tenemos, medio extraño. Afortunadamente en esta estación sí tenemos monitores. Entonces se nos coló como un audio extraño. Un entonces, por ahí. Pero no sé. Pero no se asusta. Si uno lee todos los números. Es que creo que están prendiendo la cámara. Si esta persona que dijo esta tontería lee todos los números buenísimos de Chris Claremont y John Byrne, donde ven el nivel de liderazgo de Cíclope. Que gracias a Cíclope pueden vencer a todo el mundo. Astonishing X-Men. Pues es que me encantan los de Chris Claremont y John Byrne. Son divinos. Estoy contigo, compa. Gracias a Cíclope vencen a todos los mutantes. A Atomosis, Magnum, Magneto, Mesmero. ¿Cómo se llama ese otro? Hasta te la pongo más a ver, complicado. Porque el camino real de Cíclope como el personaje que es lo empieza Roy Thomas y Neil Adams. Claro. Y ya lo evoluciona Chris Claremont. Y lo deja perfecto. Y de ahí todo el mundo le queda como claro. Vuelvo al mismo número del que he hablado tantas veces. ¿Cuál? X-Factor. El 96. Peter David, por ahí. Sí. Escrito por Peter David, dibujado por Joe Quesada, que es una terapia de grupo. Es hermosura. En el que es el peso de Jabo, que es el hermano... Alex Summers, es el hermano de Cíclope. Scott, el peso de vivir a la sombra del mejor líder que ha visto el universo Marvel, ¿no? Fuera del Capitán América. Y es muy curioso, para que vean qué magnífico es el Capitán América. Secret Wars, siempre lo hemos citado también. Llega Thor, llega Mr. Fantastic, llega Hulk. Llega todas estas personas con grande poder, Profesor X, Cíclope, todos llegan a este planeta desconocido y todo el mundo dice, a ver, ¿quién es nuestro líder? ¿Quién es nuestro líder? Todos dicen, el capitán, el que no tiene poder. Sí, sin duda. Todos tienen poderes. Porque al final de cuentas es... el que no tiene poderes es él. Yo creo que el que lo ha escrito mejor que nadie en esta vida Mark es... ¿Mark Grunwald? No. ¿Quién? Frank Miller, Born Again. ¡Ah, qué hermosura! Hay una parte en la que el Hell's Kitchen, que es un barrio de Nueva York donde opera... El barrio bajo de Daredevil, es incendiado por las hordas de Kingpin. Bueno, sí, por parte Nuke, del plan Nuke, de... un villano llamado el Nuke. Clan del Kingpin, vamos. Sí. Y llegan los Avengers a salvar a la gente. Y me encanta cómo lo describe. Es buenísimo. Él es un hombre con la voz para comandar a un dios. Y lo hace. Eso lo dice todo. Es muy porque ya después ves al Capitán América como que ensombrentado. Nada más dice Thor. Thor, apaga estos incendios. Y Thor no cuestiona. No, pum, lo Thor hace. Thor cuestiona a Odín, al dios de dioses, a su papá. Lo cuestiona. Cada vez que Odín le dice, ¿sabes qué, Thor? Quiero que te regreses de... ¿cómo se llama? De Midgard. De Midgard. Y vivas en Asgard. No. Thor le dice, no. No quiero, y aparte, papá. Por... No quiero. Y aparte... Por una vieja, man. Además. ¿Qué onda con eso? Por Jane Foster, su enfermera. Foster, exacto. En cambio, cuando Capitán América le dice Thor, apaga un incendio. Sí, señor. Sí, señor. Qué bonito. Qué hermosura es este. Y este número particular me encanta. ¿Y sabes también lo que me encanta de este número? Que no contradice nada del magnífico The Adventures of Captain America por Fabian Iciesa, dibujado por Kevin Maguire. Qué hermoso. Es una gloria de cómic. Son cuatro números. Es una gloria. Y aparte formando prestige, hermoso. Hermoso. Pero a principios de los 90, yo me conseguí nada más los primeros dos en su momento. Qué lástima. Pero es una hermosura. No. Además, Kevin Maguire en su momento, Fabian Iciesa en su momento. Bueno, es que Kevin Maguire... una de las mejores historias del Captain America jamás contadas. Que es una lástima que no hayan reimpreso todavía. No me digas. Según yo, qué terrible. Está. Pero afortunadamente sí pueden encontrar los Captain America de Mark Waid en TP, que tendrían que hacerlo. Háganlo. Los Captain America de Mark Renwald, que son excelentes. ¿Sabes cuáles? Fueron como seis números, escritos por Roger Stern, dibujados por John Byrne. ¡Qué bonitos! Hermosos. ¡Qué hermosos! Somos unos ancianos. Y también hay un momento ahí donde se va a Inglaterra y ayuda, ¿cómo se llama?, a Spitfire y a Union Jack a pelearse con el Barón Blood. Ese número en particular es buenísimo porque Capitán América tiene que matar a un vampiro. Y aún así lo duda, porque para él la vida es sagrada. Así es. ¡Qué bonito! Nos dice el loco que Logan jamás sería un líder nato como Scott. Claro que no, por eso es, queda claro. Por eso es que no debe ser Wolverine and the X-Men. Jamás. Cyclops. O sea, pones a Cyclops ahí, no hay manera en el infierno. No, es un excelente personaje, un divino personaje que a mí me encanta. Y lo que está haciendo Mark Millar en Old Man Logan. Es divertido. Es divino. Cuando sabes contar buenas historias con Logan, puedes hacer muchas cosas. Sí. El problema es cuando quieren hacerlo más de lo que es como personaje. Exacto. Insisto, el Weapon X de Barry Windsor Smith. Buenísimo. Yo sí lo pongo como una de las pocas obras de arte de Marvel. Marvel totalmente tiene grandes historias, pero no tiene como cómics con la complejidad con la que algunos de los de DC Death of Captain hecho, Marvel. ¿No? Estoy contigo. Jim Starlin. Dije pocos, no ninguno. Claro, dije pocos. Ajá. Y decías de Wolverine y Weapon X. La miniserie de Claremont y Frank totalmente Miller, de acuerdo. Que es muy bonita. Yo también agregaría un número silente de Mark Millar, que después de que escribió su Wolverine Enemy of the State, hay un número suelto por ahí que es silencioso, al menos del lado de Logan, solo hablan los nazis. Andan por ahí. Buenísimo, buenísimo. Hay cosas sueltas, el problema es que la mayor parte de la gente que quiere tanto a Wolverine quiere hacer a Wolverine prácticamente el Capitán América, ¿no? Y no lo es, no. De verdad no lo hasta es. Hasta el mismo Roy Thomas escribió un What If bastante malo, que se llama ¿qué tal si los Avengers hubieran perdido la guerra evolucionaria? The Evolutionary War. Y donde todos los mutantes se van del planeta Tierra y se van a volar por el espacio y él tiene que elegir un líder. Y en vez de elegir a Storm, a Cíclope, a Profesor X, eligen a Wolverine. Y yo dije, ¿neta? ¿Neta? A mí un poco es lo que me llegó a cansar de los What Ifs. Sí, sí, sí. Que llegó un momento en el que eran como pretextos para poner a Logan en diferentes héroe, cosas. De rey, de emperador, de bárbaro, Conan, de compadre. Todo. O sea, Wolverine de pronto era todo. Sí, Wolverine, ¿no? Mata a Conan, Wolverine se vuelve el director de S.H.I.E.L.D. Que ese número es buenísimo. Yo ya odio a Wolverine. Sí, sí. He dicho, ya no me importa. ¿Y qué tristeza? Por principio no vuelvo a hablar de Wolverine. No, totalmente de acuerdo. Y también nos dice Loco que como decimos, Thor es otra cosa y si Thor es... Es un dios, Thor se cuece aparte. Es la neta. Y qué lástima que el único cómic de Thor que valió la pena, o la única historia que valió la pena, fue hace siglos. Ya fue tenemos que irnos, compadre. ¿Nos tenemos que ir? Ya es una hora, compadre. Señores, nos vamos a otra canción. Tenemos que irnos, tenemos ya que hacer un cortecillo y regresamos. Pues, antes de hacer eso, vámonos. Es importantísimo decir esto. Bonito regalo, cortesía de la buena gente de Sci-Fi Comics, en particular de Alfredo Ramos Sierra. Que es el dueño de la tienda. Y que tiene una gran promoción para todos ustedes. Para las primeras 10 personas que me escriban un correo electrónico a comic-conexion@hotmail.com y digan yo quiero, son las personas que van a contar. Y lo que se van a ganar es un 15% de descuento en la tienda. Que déjenme les digo, un 15% de descuento para juguetes que cuestan como 300 pesos. Es un paro. Es un parot. Entonces, tenemos una cantidad de juguetes inmensa, hermosa. Enorme. Los juguetes de X-Men Origins los tienen ahí casi todos completitos. Están divinos. Hay unos de Marvel Legends o Marvel Masterpieces. Preciosos. Por alguna razón los que más me gustan, no me preguntes por qué. Ajá. Son los tres Skrulls que aparecieron en Fantastic Four 2. Es divino. Están hermosos. También tiene tienen casi todo. Los juguetes de Mattel, de DC. Tiene cantidad de superhéroes, tiene casi todo Kingdom. Todo Justice. Tiene unos props hermosos de estatuas y cosas por el estilo. Tiene el mazo de Thor, tiene el escudo del Capitán América. Tiene unas Barbies, mano, yo sé que me voy a vivir reggae. Yo lo siento, señores, yo quiero mi Barbie de Black Canary, no me importa el mundo. Si quieren su 15% de descuento en Sci-Fi Comics, que se encuentra en, vamos a ver qué es, Colima, número 36... No, 365, local D, en la esquina Salamanca, en la colonia Roma. Frente a una importante tienda departamental de la colonia Condesa. Exacto. Entonces, por favor, lo único que tienen que hacer es... que fino, Lorna no se puede quejar, está de vacaciones, pero seguimos cumpliendo sus correo a comic-conexion@hotmail.com y digan, yo quiero mi 15% de descuento. Y les mandarán. Y yo les mandaré la frase secreta que le tienen que decir al buen Alfredo para que se lleven su 15% de descuento. Eso es todo. Y también tenemos que anunciarles un evento al que nos invitan a desde el High Five, que se hace llamar Akiva Fest, que básicamente es para aquellos que les guste todo este rollo de del manga y del anime y de cantar karaoke y de hacer joterías en ese escenario y cosas por el estilo. Tenemos esta invitación para que asistan. A ver, ¿qué día es? Porque se acerca, ¿verdad? 18 y 19, básicamente este fin de semana, este sábado y domingo. Ajá. Que los dos días tienen un concurso de karaoke. Se va a presentar bandas como Psicofonía, como El Naví, como mi buena amiga Mariana MG. Un saludo. Clavita, Ioru, Kurotsuki y Kamikaze, Anime Music Band. Y se burlan de la música que me gusta. Eso es todo. Y esto se llama el Festival Cultural Japonés Cine, que se encuentra, que va a ser en el Cine Venustiano Carranza. Es entrada libre. Está atrás de la delegación Venustiano Carranza, a unas cuadras de Metro Moctezuma o Metro Candelaria. Okay. Y el horario es de 10 a 20, de 10 horas a 20 horas. Okay. Y pues bueno, cáiganle. Pues vayan aquellos ahí, que les gusten ese tipo de cosas. Hagan todo lo que quieran. Porque además, bueno, por lo menos Mariana y MG les puedo asegurar que se van a divertir. Dame otra pastillita, compadre. Vámonos a un corte. ¿Quieres una pastilla? Yo quiero una pastilla. Si lo pides bonito, con gusto. Déjame, te pido lo que quieras. Primero, mandamos una canción. Esto se llama... Esto es una gran banda española que se llama Nacha Pop. Ajá. Con una gran canción llamada La Chica de Ayer. Y esto va para La Chica de Ayer. Ah, ok. Vámonos. Perfecto. Estamos bien. Estás escuchando tu radio online. ¿Cómo están todos? A maldita rata. Ah, verdad, te vi. Maldita rata. No, ¿me pero viste con las negras intenciones? Claro, claro. Como yo tengo mis lentes ahora de cuarzo de cristal para que mis rayos de ojo no dañen para que, a nadie. Para aquellos que no, que nos estaban escuchando pero no tuvieron la oportunidad, resulta ser que nuestro magnífico jefe... ¿Qué pasó? Ángel. Ya pudo conectar la webcam para aquellos que quieran tener la... que tener malos sueños esta noche. Exacto. Y vernos. Pueden entonces, verme a mí con mi lentes de cuarzo de cristal para que mis rayos ópticos no maten a nadie. Estamos iniciando ya la segunda hora de Comic Conexión por tu radio online. Ajá. Parte del grupo mexicano de la radio online. Exacto. Yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joe Moisés. Así es, y tenemos a varias personas en línea. ¿Sabes qué me gustaría que hicieras antes? ¿Qué quieres? Que algo que no has dicho desde la primera hora. ¿Qué? ¿No has dado el blog, compadre? No he dado el blog. No. ¿Por qué no he dado el blog? No sé. Dime por qué. Estás desconcentrado. ¿Por qué no te lo he pedido? Exacto. Porque oye, Paco, yo a cada rato estoy diciendo, ¿cuál es el blog? ¿A dónde nos van a mandar un correo, Joy? ¿Qué onda, Joy? ¿Por qué? Danos bueno, el... la respuesta, no, la no, respuesta no, es ¿eh? comic-conexion@hotmail.com. Y entonces tú dices, oye, ¿cuál es nuestro blog? Exacto. ¿Qué hay en el blog? Hay todos los podcasts de todos los programas que hemos puesto. ¿Qué más hay? A ver. ¿Qué más hay? Además, está el contacto. ¿Qué más? Además están varios podcasts. Hay un video malísimo ahí. Hay un video magnífico de Jeff Jones. Muchísimas gracias al señor Juan José Colín por mandarme el link. No, y aparte hay otro video pésimo, horrendo, asqueroso. Buenísimo que es, se llama con mi conexión detrás del mostrador. Horrendo. Era la idea. No es cierto, se llamaba pero, mientras tanto Madrid Comics. Exacto. ¿Cuántas puras mentiras? Pero se va a llamar. No sabes ni lo que hay en el blog, man. El próximo se va a llamar. Bueno, es que hay mucha gente que me acusa de que me meto a blogs, a criticar y a agredir a gente. Yo con trabajo entro en nuestro blog, compadre. Como para empezar, y ahí está la prueba. Porque él ni siquiera se acuerda. ¿Qué pasó? Nuestro blog es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com. Te puedo decir. Y en el Messenger, ¿qué es? A comic-conexion@hotmail. Así se hace. .com. Así se hace. ¿Cuál es? http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com. Es que aquí Ángel como que esa, le gusta fue, mi fue, voz. Fue dedicatoria, ¿no? No, fue acá como Ángel me comentaba que no le gustó mi mención previa al claro, blog, claro. Porque normalmente la hago como más... ¿Cachonda? No. ¿Qué pasó? No te emociones. Pero no sí como sé. Más digamos, locutor institucional. Ah, claro, ¿no? Claro. De ¿puede usted llamar al número? Hablando de eso, ¿qué te parece si das también el número teléfono? De cabina. ¿Qué tranza, compadre? Te estamos esperando. Es el 56-33-92-17. Okay. Cualquier persona que quiera llamarnos a cabina en este momento puede hacerlo. Estamos exactamente en vivo. Estamos recibiendo cualquier llamada con cualquiera de sus preguntas, comentarios, felicitaciones, críticas, quejarse por las joterías que hicimos hace dos semanas. Están ustedes en toditito su derecho. O quejarse, ¿no?, de toda la gente que le gusta el manga y el anime porque los cómics son la neta del planeta. Aquí tenemos a... ¿Quién? Soy la mano... izquierda de Dios. Saludo. La mano derecha que nos decía que por qué criticamos a los otakus. Porque se puede, ¿no? No tenemos ni un otaku en cabina. Para empezar. Y además, ¿estás de acuerdo que nos insultamos a nosotros? ¿Por qué no vamos a insultar a los demás, ¿no? Claro que si tú relajas, y más relajas, te lo hacemos con amor. Con mucho cariño lo hacemos para ti, compadre. Exactamente. Porque nos caes bien. Soul Alchemist. ¿Qué nos dice? Nos dice que van a publicar en Perú. A ver. Que ahora que estamos hablando de Wolverine, van a publicar Enemy of the State y Agent of S.H.I.E.L.D. Es muy que si son buenas y son libres. Son divertidas, ¿eh? Léelas. Porque no, usan a Wolverine como debe ser usado. Una máquina de matar. Y punto. No más. Mata a todos los ninjas de D-Hand. Y lo padre es que también se enfrenta contra los Cuatro Fantásticos y no los puede vencer porque nadie vence a los Cuatro Fantásticos. Y menos esa cosa. Por favor. Ellos vencen a Galactus cada fin de semana. Dice Mark que... ¿Qué pasó? Nos está preguntando algo que es para ti, que te diré después. Y dice que para qué rayos te pones los lentes de Scott Summers si estás bajo techo, man. ¿Sabes qué? No es el techo. Es para evitar que mis rayos ópticos maten a Paco. A ver, ¿qué pasó? Seguramente. Igualito que yo, que Scott Summers. Dice el loco que estamos bien feos, pero ¿cómo sabemos? Gracias. Pero que ¿cómo sabemos? Y que por eso nos ama. Nosotros te estimamos, compadre. No te amamos, pero te estimamos. Exacto, sí. Mucho cariño. Gracias. Muchas gracias. Y dice que los cómics son la expresión pura del lado oscuro del ser humano. Si tú lo dices. Tal vez los de Vértigo, no sé. Yo te puedo decir que si tú lo dices. A mí me encanta. Y ese cómic que le cortaron el teléfono y que por eso no nos ha marcado. Entonces, compadre. Pues que nos ponga ahí en el Messenger cómo le fue y lo escribimos. Exacto, y lo leímos. Yo hablaré como tú. Exacto. Imitando a Juan porque no puedo imitar a Copke, pero... Es que Copke como... No, es difícil imitarlo. Copke es planito, mano. Exacto. Copke es planito. Es como con mi buen amigo Beto, también. Exacto, otro que también no tenía tonos. Exacto. Pero su imitación de Juan es magnífica, es eso, sin duda. Sí, sí, pero hablando de otras cosas más interesantes, queremos hablar de... Dice Mark Ortiz, una afrenta horrenda. A ver. Que dice que el Hombre Araña sí derrota a los Cuatro Fantásticos. En el número uno de Amazing Spider-Man. Lo intenta y lo atrapa. Exacto, o sea, tanto así como vencer, no. No. Puede como burlarlos y escaparse. Pero nadie vence a Richards. Vencerlos es como complicado, ¿eh? Ah, hubo una caricatura muy mala en la primera temporada de Los Cuatro Fantásticos en los 90s. La segunda temporada es una joya porque empiezan primera es insoportable. Es insoportable. La segunda temporada empiezan a adaptar. Es entretenida, yo no diría bueno, es entretenida. No, es muy mala. Pero es que empiezan a adaptar las historias clásicas. Y una de ellas es cuando se enfrentan contra Black Panther. Hay un momento muy bonito de Black Panther. Cuando dice, empieza a atrapar a todos los cuatro fantásticos, atrapa a Johnny, atrapa a Sue, atrapa a la Mole, y dice, ahora tengo que atrapar al más peligroso de todos, Reed Richards. Pero lo padre es que cuando finalmente logra atrapar a Reed Richards ya había liberado a todos los amigos. Entonces, es lo padre, nadie vence a Reed Richards. Bien, la cosa ahí es... Yo no diría buena, creo que las adaptaciones de las historias clásicas pueden ser divertidillas, pero es una mala serie. Mal animada, está muy mal actuada, está muy mal llevada. Pero qué historias, en serio. Pero para eso mejor en serio consíganse el Omnibus o los Essentials. Adaptan en caricatura. Una gloria. Adaptan en caricatura mi historia favorita, And a Blind Man Shall Lead Them, que es cuando Daredevil los ayuda a vencer al Doctor Doom. ¡Qué hermosura! Mi historia favorita es This Man, This Monster. Pues claro, tendría que ser. Una gloria, señores, en la que Ben Grimm hace su tour por la famosísima calle Yancy. Qué bonito. Reencontrándose con el humano que fue. Y lo bonito es que... Y el héroe que es ahora. Lo hermoso es eso, ¿no? De cómo una persona le roba sus poderes y descubres que no es el poder, es la persona que está adentro que tiene la verdadera importancia. Como bien lo escribió Jim Robinson la semana pasada en Captain America Comics número 1. Exacto. Pero bueno, algo que queríamos hablar esta semana es de toda la gran saga de Robin y Robines que han existido, porque la semana pasada hablamos de todo lo que fue el legado de Flash. Y sobre todo porque ya acá tenemos que hacerlo. Pues, con el Battle for the Cowl, básicamente toda la historia revuelve acerca de los tres Robins. Exacto. Y curiosamente han sido muchos más. Pero hay tres base que de alguna forma ahorita se están llevando todo el reflector exacto. en Battle for the Cowl, ¿no? Y hablaremos no solo de estos tres, sino de algunos cuantos más. Exacto. Y sobre todo de lo que significa y de cada lo uno que de es ellos. Y de por qué existe un Robin, ¿no? Sí, algo que mucha gente no sabe, que es un dato trivillesco, muy curioso. ¿Sabes quién fue la primera persona que utilizó el traje de Robin? Perdón. ¿Quién? Bruno Díaz. Hay un cómic bastante malo, pero yo lo adoro, porque lo dibuja Jim Aparo, que se llama The Untold Story of the Batman, que es toda la historia de Batman de principio a fin, y descubres que cuando él estaba muy chiquito y quería aprender a ser un buen detective, va con un detective que se me olvida su primer nombre, pero su apellido es Harris, sin duda que era el mejor detective del mundo. No fue con Henri Ducart, como después lo escribió Sam Hamm, pero pre-crisis fue con este detective, pero para que no descubriera su identidad secreta, se viste de Robin, exactamente con el mismo traje de Robin, nomás que sin la R. Y es la primera vez que vemos a un personaje utilizar ese traje, o digamos, dentro de la continuidad que establece esta historia. Y no hay nada más ridículo que ver a Bruno Díaz vestido con el traje de Sobre Robin. Sobre todo porque ni siquiera era una adaptación para un hombre. Exacto. No, eran los calzoncitos. Exacto. Terrible. Pero curiosamente, por alguna razón, Richard Grayson, el primer Robin, el Robin que yo más adoro, se le queda perfectamente el traje y se ve magnífico en él. Tal vez porque su origen lo muestra como un, ¿cómo se llama?, un acróbata antes. Y los acróbatas se visten bastante. Se visten bastante gays. No, y además, y le queda perfecto. No, y además la historia que ha sido adaptada mil veces. En su simpleza es total. De una lindura. Hay algo muy cierto. De pronto me tuviste a bien prestarme un libro que se llama Secret Origins, donde es una antología de los orígenes secretos, entre comillas, de los más grandes héroes de DC Comics. Exacto. Y Mark Waid, que es el que escribe el prefacio y es el editor de esa antología, comenta que todos los héroes de DC Comics, si bien no tienen que cambiar el origen, tienen que adaptarse, tienen que moverse, y tienen que acomodarse, y tienen que ser reajustados cada determinado tiempo. Y sin embargo, Batman queda intacto siempre. Y lo mismo pasa con el origen de ese primer Robin, que además tiene como una... ¿Cómo decirlo? Es como una antítesis, como un contrapeso al origen del propio Batman. Porque los dos tienen la misma tragedia. A mí lo que me encanta de los dos... Pero es distinto como lo asumen, ¿no? A mí lo que me encanta de los dos orígenes es que estamos hablando de un cómic... El de Batman fue en 1939, el de Robin fue en 1940, que fue en número 38, si estoy en lo correcto, de Detective Comics. Y sin embargo, a pesar de que no eran una etapa muy sofisticada a la hora de contar historias, no era una etapa muy sofisticada a un nivel psicológico o de conocimiento de la psicología para toda la gente que estaba creando estos cómics, porque hasta el día de hoy es Bill Finger y Bob Kane el que crea a Batman. Pero hasta, por ahí hay 20,000 teorías. A ciencia cierta, nadie sabe quién creó a Robin, porque James Robinson y también Jerry Robinson y Bob Kane se pelean constantemente por la creación de Robin. Es lo que pasa con Finger también, o sea, la bronca ahí es que no, como Bob Kane no le quiere dar hay gente que quiere el crédito a Bill Finger. Ajá, hay gente que asume la postura acerca de que Bob Kane en realidad nunca hizo nada en Batman, que no es cierto, y que el genio venía tanto de Bill Finger como de James Robinson. Hay gente que sostiene que era un trabajo en colaboración, hay gente que sostiene que el peso de la creación estaba en manos de Bob Kane. En fin, o sea, el problema es que con los años y con el éxito que tienen estos personajes, sí, es natural que los creadores terminen como peleando para ver quién es, ¿no? Yo por eso cuando yo seamos viejos diré que con mi conexión fue idea era tuya. Por supuesto. Yo lo que siento que fue es que fue como una avalancha, ¿no? El primero que empujó, la primera piedra que crea esta avalancha es Bob Kane, sin duda. Pero toda la gente que se le va agregando, como Bill Finger, Jerry Robinson, Dick Sprang, estos grandes genios de este momento, logran crear lo que es ahora la leyenda de Batman y sin duda la leyenda de Robin. Que crean en un momento, creo yo, muy distinto, ¿sí?, al actual. Aquellos que estén en la cámara ya pueden ver el dispensador de pez. Ajá, ¿decías? Bueno, sí. A ver, ¿qué decías? ¿Decías algo? Porque no te voy a interrumpir yo con algo interesantísimo acerca de Robin. Algo que tú mencionaste, muy, muy, muy bonito, y estoy totalmente de acuerdo. La diferencia entre la muerte de los padres de Batman y los padres de Robin, que para las personas que no sepan, sus padres mueren asesinados gracias al boss Zuko en el circo. Él le pone ácido al jefe Zuko. Boss Zuko. Tony Zuko. Sí, boss Zuko. Lo que le pone ácido al trapecio y hace y en ese momento estaban haciendo uno de los estaban en medio acto y lo estaban haciendo sin red porque eran tan chidos estos los Flying Graysons, que ellos hacían todos sus acrobacias. Hay que decirlo también en ese sentido, vuelvo a lo mismo. En un momento en el que los cómics de alguna forma eran como muchísimo más inocentes o mucho más planos en su ejecución. Totalmente. O en su concepción, la era de oro logran era así. Una complejidad en el sentido de la profundidad y de la oscuridad de lo que crean, que es impresionante, ¿no? El origen de Batman, que se cuenta creo que 8 números después de su primera aparición. Exacto, exacto. Es impresionante la forma en la que esta muerte vista de primera mano de los padres de Bruce Wayne a manos de un en ese entonces asesino encapuchado. Joe Chill, ya después de saber que es Joe Chill, etcétera, etcétera, crean al ser quizá más oscuro, más... Totalmente. Más, digamos así, como la encarnación del dolor humano. Exacto, exacto. ¿Qué es lo que es? Mientras que es la otra miedo, muerte... Es el miedo dado forma. Mientras que las otras muertes, que tienen la misma profundidad y la misma oscuridad, al final de cuentas, crean algo Grayson totalmente también diferente. Ve a sus padres morir. Sí, también se enfrenta cara a cara al asesino de sus padres, quizá no de forma tan violenta, pero sí, sin duda lo enfrenta. Muy agresiva, o sea, a final de cuentas, pero no deja los que padres caen la parte exacto de adentro. No deja que corrompan no. La inocencia de un niño que además sabe volar. Y esa idea me encanta. No, y lo más interesante, yo creo que esta misma oscuridad, este mismo miedo que Batman tiene, sabe que no quiere que invada a Robin. No, sí, que entonces hace lo posible por protegerlo de esta maldad, y él casi absorbe todo ese dolor, absorbe toda esa oscuridad y deja que este muchachito se vista con colores estrafalarios de rojos y amarillos y de hecho eso y logra humanizar al mismo Batman. Naruto Seikar es lo que nos pregunta, que él se pregunta por qué el traje de Batman es oscuro y el de Robin es de colores brillantes. Porque necesitabas a alguien que brillara para ser la contraparte de su oscuridad. Porque precisamente Dick Grayson, así como en muchos sentidos, y depende de quién le preguntas la historia, claro, Batman usa el traje de Batman y con colores oscuros para hacer un homenaje a su dolor, a su luto, a su miedo. Y como todos sabemos, etcétera, los criminales son cobardes y supersticiosos. Y además también, depende, insisto, de quién le cuentes la historia, claro, un homenaje a su propio padre. Exacto. Claro, claro. Insisto, depende a quién le preguntes. ¿No? Si lees Untold Legend of the Batman, verás que el papá usó por primera vez un traje de murciélago. Exacto. Bastante ridículo, que es inspirado supuestamente en los diseños de Da Vinci. No sé, bla, bla. Ajá. Dick Grayson decide, a sus tiernos 13 años, portar el traje de Robin como un homenaje a sus padres. porque los colores, o sea, si le quitan la R al traje, la capa y las mallitas y los... Ajá. No, hasta la capa sí, porque se ponían la capa y después se la quitaban. Se la quitaban cuando trepaban al trapecio. Era el traje de los Flying Graysons. Entonces eso lo logra, lo adaptan muy bonito en Batman Forever y en Batman Animated Series. Batman Animated Series es una joya. Y Robin's Reckoning, que son los dos episodios. Son dos de los mejores episodios jamás en Batman. Los está volviendo a ver porque, sabes, yo tengo toda la serie también. Ah, qué bonito. Hay un momento muy bonito. Ya le di envidia. Hay un momento muy bonito cuando el boss Tony Zuko está amenazando a Robin. Y se le acerca a Batman y le dice: "Get away from him, you scum." Que es básicamente... Pero la voz de Kevin Conroy, la impresión... Nadie puede hacer la voz eso de Kevin Conroy. Eso es Batman, hermano, no la porquería esta de Christian Bale. Es una maravilloso Batman. Pero lo curioso es, acerca de este episodio, que ahí otra vez demuestra Batman su necesidad de proteger a Robin. Al inocente. Y porque él necesita esa inocencia. No solo es a Robin per se, sino es al inocente. Al final de cuentas, es la razón por la que Bruce Wayne... toma, digamos, bajo su manto a Dick Grayson en particular. Es para protegerlo de esto y para que no sea igual a él. Exacto, para poder reconectarse consigo mismo a esa edad, para poder redescubrirse a sí mismo a esa edad. La cosa era, protegerlo de esa oscuridad y hacerlo un hombre de bien, porque el camino que quería tomar Dick Grayson era la venganza. Exacto. Y Batman le dice, no, es la justicia, compadre. Exacto. Es la justicia por la que uno tiene que pelear. Y si quieren ver el origen del Robin mejor contado, creo yo, que en ningún lugar... A ver. Me atrevo a recomendar esos dos historias de Robin's Reckoning. Es buenísimo. También hay, el anual Robin Year One. Ajá, sí, que es de Chuck Dixon. De Chuck Dixon. Es buenísimo. Y también hay una, creo que son 9 partes. Creo que son 7. Robin Year One también de Chuck Dixon. No es tan bueno como este anual, pero es muy bueno. Y también hay historias sueltas por ahí. Hay un Legend of the Dark Knight. Creo que Danny O'Neill es el que lo escribe con una portada divina de Alex Ross, que también creo que es el número 50 o el número 100. No, creo que es el número 100, porque el número 50 es de Joker. El número 100 es esta historia de Robin. Es excelente. Y yo les digo, Dick Grayson es mi personaje favorito. Y lo mejor de Dick Grayson en muchos sentidos es que fue creado en 1941-42. 40. Por ahí. Entonces, se tarda muchos años, pero llega un momento en el que después... del fenómeno de los cómics de Marvel, donde el tiempo empezaba a cambiar y los personajes crecían. Yo sé por dónde estás diciendo. DC empieza a seguir ese camino. A dejar madurarlo un poquillo, a crecerlo un poquillo. No solo a él, sino a determinados personajes, a determinados momentos históricos. Y el primer paso, aunque tú dices que es un paso posterior, el primer paso para un Robin adulto se da en las páginas, no recuerdo si de Batman o de Detective. A ver. Cuando Robin decide irse. Es Detective. A la universidad. Ah, es Detective, si estoy en lo correcto. Estás hablando de los números de Steve Englehart. Steve Englehart y Marshall Rogers. Es Detective. Y que además ya empiezan a representar a un Robin que ya no es un niño con pantalones cortos, sino ya es un hombre con determinado... Sigue usando pantalones cortos, se ve rey. Se ve magnífico. Pero... ¿quieres decir lo mejor de todo? Que crece, madura y que aún con todo sigue siendo Robin. ¿Quieres decir quién es el escritor que más odia a Robin? No lo vas a creer. Steven Englehart. Sí, lo detesta. Lo detesta y sin embargo una de las mejores historias de Robin las escribe Steve Englehart, dibujada por Marshall Rogers. Si compran Batman Strange Apparitions podrán leer esa historia. Y se está conectando el gran Gato Fineas y nos dice que al fin puede escuchar y ver. ¡Qué bueno! Un saludo, señor. Saludote para ti. Un abrazo. También algo muy importante y eso yo sé que tú vas a estar totalmente de acuerdo conmigo. Otro gran, gran, gran momento de Robin. Si no es que el mejor momento de Robin. The New Teen Titans por el gran Mark Wolfman y el inigualable George Pérez. Dios mío, sus cómics, uno tras otro, es mejor que el anterior. Crecen a Robin, pero no de una forma ridícula como lo harían ahorita en los cómics de Vértigo, que se vuelve un asesino. No, se vuelve un hombre. Un hombre, y además que supera a Batman. Una presencia, una idea, un concepto, un ser completo, y totalmente eso es importante del Ron DeMar Wolfman. El caso es que precisamente por lo mismo, desde que Dick se va a la universidad, empiezan algunos editores empiezan a ver un poco preocupados a este sujeto de 18, 19 años que todavía usa calzoncitos verdes y ¿pero sabes cuál y es zapatos de duende, ¿no? Pero entonces, pero ¿sabes cuál es el problema? Habían dado la licencia de Batman y Robin para muchos otros productos. Para muchas cosas. ¿Sí? Entonces no podían cambiarle el traje, era exacto, el problema. No sabían exactamente qué hacer en ese momento y deciden, bueno, si ya tuvo un Robin de 13 años, entonces Robin debe de tener 13 años, claro. Y entonces, mientras que Robin Dick Grayson estaba empezando a hacer su carrera solo en New Teen Titans, claro que sí, crean a un nuevo Robin, que básicamente es el mismo origen. Era idéntico. La misma historia, la misma puerca, pero revolcada, excepto que con pelo güerito, pelirrojo. No, era pelirrojo. No sé, yo lo leí en Novaro y en Novaro se veía güerito. Era pelirrojo y lo más bonito, el gran cambio, el gran cambio es que en vez de que un mafioso estilo Tony Zucco matara a los padres acróbatas igual de Jason Todd. La misma historia. Los mata Killer Croc. Exacto. Un villano de Batman. De ahí en fuera. Y por eso Batman se toma la culpa. De ahí en fuera es la misma porquería. Y lo peor de todo fue que el personaje es idéntico a Dick Grayson. Incluso más ñoño. Sí. Porque la inocencia de Dick Grayson a los 13 años la entiendes en 1950 y tantos. Exacto. No en 1970 80, o 80. 80, ¿no? 80. Entonces, ese Jason Todd es totalmente olvidable. Baco, olvidable. En fin, ¿no? Quitando unas muy buenas historias en Detective Comic de Mike Barr y dibujadas por Alan Davis. Hermosa. Que las historias son divinas. No sé dónde las puedan conseguir, pero si las pueden conseguir, consíguelas. Eran de una pureza de Batman. Sesentero, pero bien hecho. Nueva onda, eran divinas. Y sí, es Jason Todd, pero básicamente está llenando el papel de Dick Grayson. En México, cuando empezaron a publicar Batman, ajá. Los primeros cómics que aparecen no es año 1, no es el post-crisis, sí, sí. Sino los últimos números de Mike W. Barr y Alan Davis, con la historia en la que el Joker le lava el cerebro a Selina Kyle. ¡Es buenísimo! Para ese momento en la historia, Selina Kyle y Bruce Wayne prácticamente están viviendo juntos. Sí, sí, Doug Mensch, las historias de Doug Mensch y Jim Collan, básicamente Bruno Díaz... hace lo posible por enamorar a Selina Kyle y hacerla y traerle al lado oscuro, digo, al lado de la luz. De la luz. Y Mike W. Barr dijo, estamos perdiendo un gran personaje. Si la hacemos le lava el cerebro. Le lava el cerebro. Es buenísimo. A Selina Kyle. A Selina Kyle. Es buenísimo. Y entonces crean a Jason Todd. El caso es que entonces llega esta gloria, ajá. Por lo menos para mí, llamada Crisis on Infinite Earths. Es buenísima. Donde todo el universo DC es remodelado, es cambiado, hay momentos históricos que se tienen que reajustar. Y uno de esos reajustes, para mi gusto, el más interesante que se le hizo a Batman, el único... Porque sí, allá salió Man of Steel, que fue divino, de John Byrne. Y salió año 1. Salió año 1. Que es como el retelling de esos primeros momentos de Batman. Que tienen, háganse un favor... Corran, vuelen. Los primeros números de Wonder Woman de George Wonder Pérez. Que son divinos, una gloria. Divinos. Algunas reinvenciones por ahí. Hawk World de Tim Truman y John Ostrander. Me encantó. Es recuentan todo lo que es el Hawkman, el Hombre Halcón. Pero el gran cambio para Robin fue este. De Batman es que no podían eliminar ya todo lo que había crecido Dick Grayson. The New Adventures of Batman. Porque a Dick Grayson lo dejan básicamente como Mark Wolfman lo estaba manejando. Que era perfecto. Pero a nadie le gustaba ese Jason Todd, entonces deciden darle un nuevo origen. Era una mala copia. Malísima copia. Exacto. De Dick Grayson. Y deciden querer crear un personaje más interesante, más completo. ¿Dirás, eres el anti-Dick Grayson? Exactamente, es como así como Faith... Uh-huh. Para aquellos que vean Buffy, así como Faith es como el reflejo oscuro de Buffy. El reflejo oscuro. En Batman querían crear el reflejo oscuro de Dick Grayson. Exacto. Y crean a la nueva versión de Jason Todd. Que es creada además por uno de los mejores escritores de cómics ever, llamado Jim Starlin. Es que no fue Jim Starlin, fue Mark Wolfman. Si no, fue Mark Wolfman. El que le dio forma fue Jim Starlin, pero el que lo crea por primera vez es Mark Wolfman. Pre-crisis. Sí, no, post-crisis. No, post-crisis. ¿Estás segurísimo? Así que tú digas, uy, qué seguro que estoy. Recuerda quién tiene mejor memoria, compadre. Sí, de acuerdo, pero todo ese ron... Creo que fue... No. Todo ese ron yo lo tengo en la cabeza tatuado. Creo que fue Mark Wolfman. Creo que incluso esos primeros dos números, porque además... Okay, todo empieza que es un niño criminaloide. Ajá, criminalito. Exacto, un vagales. Exacto. Un niño de barrio. Niño de la calle. Que un día cualquiera se le ocurre llegar y robarle las llantas al Batimóvil, ¿no? Exacto, así es como empieza. De hecho, es la portada. Batman llegando al Batimóvil y Jason Todd volándole las llantas. Creo que estoy incluso hasta más seguro porque creo que esos dos números de presentación los escribe y los dibuja Jim Starlin. No, estoy segurísimo que es Mark Wolfman. Pero bueno. Habrá que checarlo. Tenemos Wikipedia, pero me da flojera. Sí, a mí también. A ver, entonces decías. En Mile High Comic lo podemos ver. Exacto. Vemos las portadas y estuvo. Si quieres, adelante. No. Y entonces estábamos en que crean a este Jason Todd. Y sí tienes razón, para no entrar en más debate. Jim Starlin es el que entra al título de Batman. Claro, y le empieza a dar una evolución a Jason Todd. The Night of the Beast también es una buena historia de, de ahí. Excelente, Excel. Yo soy fan. Bueno, Jim Starlin. Fan. Para las personas que no sepan, él es el que escribe La Muerte del Capitán Marvel. Escribe los mejores números de Capitán Marvel. Jim Starlin es una gloria. Todos los números de Adam Warlock que son Starlin divinos. Crea Thanos, por Dios, Thanos, de mi vida. Dios mío. En fin. Pero decías, decías de Jason Todd. Que si no, aquí le escribo una oda a Jim Starlin. Es que se la merece. Entonces, Jim Starlin crea o desarrolla este personaje. Porque además, la idea es que es básicamente un chavo de la calle, un chavo de barrio. Entonces, a Jim Starlin se le hace muy lógico decir, es imposible que esta criatura pueda tener una, ¿cómo decirlo? Dilo. Un desarrollo normal o un desarrollo como de buena persona, entre comillas. Ajá. Y le da una mucha actitud, ¿no? Lo vuelve más rudo, lo vuelve más grosero, lo vuelve agresivo contra Batman. No se deja mangonear. Así es. Que pudo haber sido interesante, pero no se clavaron mucho en eso. Tenemos una... ¿Qué pasó? Sí, claro. Okay, claro, con mucho gusto. Tenemos un saludo que dar, ¿no? Exacto, de una vez. De una vez ya. Que no, no saludos que no. A Víctor de Michoacán, que le gusta la estación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y saludos a Mariano Martínez de Argentina. No que me digas. Un programa. Muchas gracias. Ojalá muchas gracias. Sigas pensando lo mismo. No sé si después de esta oda que le estamos haciendo a Robin pienses lo mismo, pero esperemos. Exacto, que pero, sí. Estábamos hablando entonces de Jason Todd. Y Jason Todd se vuelven los números de Jim Starlin como un viaje hacia el lado oscuro o hacia la corrupción por parte de Robin. Y cada vez cada vez mayor. Que además lo bonito es que es un viaje creíble, porque el chico no es malo en realidad. El chico nada más no está acostumbrado al idealismo de Batman después de haber tenido que vivir en la calle y tener que robar para comer. Digamos, él no sería como hubiera sido Bruno Díaz si no hubiera tenido a Alfred y a Leslie Tompkins a su alrededor. Y un fideicomiso brutal. Exacto, además. Entonces, ajá. Y ese viaje a mí me encantó. Incluso hay un número que yo recuerdo con especial cariño. ¿Cuál? Que se llama El Hijo del Diplomático. Ok. Donde una chica es violada. Ajá. Va a levantar el acta. Hacían mucho ese tipo de historias durante ese momento. Es excelente. Son los 80 y todos estaban viviendo bajo la sombra de Watchmen, man. Claro, entonces, claro. Tenía que irse por allá. Que irse por ese lugar. Sí, sí. Entonces, esta chica que es violada va a levantar un acta y resulta que el violador es el hijo de un diplomático que tiene, por supuesto, inmunidad diplomática, ¿no? Claro, como descubrimos en Arma Mortal 2, no puedes hacer nada contra un diplomático, exactamente, ¿no? Entonces, Jason se empieza a encariñar y empieza a tener como una relación cercana con esta mujer. Ajá. Y le duele que no se puede hacer nada contra este tipo. Y este tipo la sigue buscando, la sigue acosando, la sigue agrediendo, sigue presionando. Y Batman le dice, es que no puedes hacer nada. Lo único que podemos hacer es tratar de cuidarla y esperar que no pase nada. Pero se les escapa de las manos. O sea, ajá. Y la mata, y ¿no? Y la mata. Sí, sí. ¿No? Y el hijo del diplomático la mata. Y el final me encanta porque es llega Jason Todd a casa del diplomático, al departamento del diplomático. Ajá. Y él ve a Robin y le dice, no me vas a poder hacer nada, compadre. O sea, entiende que tus leyes me protegen. Y Robin nada más lo empieza a caminar hacia él. Y este cuate se empieza a dirigir hacia la ventana. Ajá. Y cuando llega Batman, porque es hermoso, porque el cuate llega colgando de la... Batman llega de la calle y nada más ve el cuerpo del hijo del diplomático cayendo. Y le dice a Jason, ¿qué pasó? Le dice a Jason, ajá, ¿qué pasó? Y le dice, resbaló. Y te dejan como con la duda de que lo hizo. Lo aventó o no lo aventó, entonces. Mira, y acabamos de confirmar que estamos equivocados los dos. Es Michael Alan Collins. Es un chavo el que escribió, ¿cómo se llama esta historia de violencia? Max Alan Collins, que escribió History of Violence. ¿Y cómo se llama esta otra que buenísima que adaptaron? Con Tom... Road to Perdition. Y también escribió el brillante escritor, Mystery. Gran escritor. Es un escritor de pulp. Y por eso me imagino que le escribió este origen tan crudote a Jason Todd. Así a mí particularmente no me encantó el personaje porque yo quería otra vez a Dick Grayson. Yo estaba mal, obviamente, porque uno siempre tiene que tratar de buscar algo nuevo. No me gustó Jason Todd. Y Solo Alchemist vamos a checar el Messenger. ¿Qué pasó? Porque Solo Alchemist nos estaba diciendo que había sido Max Alan Collins. Ah, ¿cómo está? Gracias, Solo Alchemist. Pero sí, pero que lo bueno es que acá en este programa, si estamos equivocados, lo decimos al aire. Lo ¿no? Y no tiene por qué. No somos como Comic Sound. Entonces, así es, ¿tenemos algo más, no? Porque es. Hijo, ya se nos cerró el Messenger, el Explorer. Pero bueno, y rápidamente. Sí, el caso es que todo ese viaje hacia el lado oscuro termina con una. Lamentablemente pésima historia llamada Death of the Family, claro. También escrita por Jim Starlin. Jim Starlin dibujada por el gran Jim Aparo. De hecho, todo el ron y las portadas de Jim Starlin fue dibujado por Jim Aparo. Portadas. Mike Mignola. Nada más para el gasto. Hermosura. Para no hacerles el cuento largo y no contarles tan mala historia, porque de verdad, créanme, es una muy mala historia. Son cuatro números que te llevan básicamente al punto final, que es la muerte de Robin, o la vida de Robin, dependiendo. Todos teníamos la oportunidad de votar por la muerte o por la vida de Jason Todd a través de un número de 1900, perdón, porque costaba $1 cada vez que votabas. Yo voté que lo mataran dos veces, porque en serio me caía tan mal el personaje de Jason Todd, y quería que regresara de alguna manera o de alguna forma Dick Grayson, pero no. Tuvimos a otro personaje, curiosamente, bastante bueno. Bastante interesante. El caso es que muere a manos del Joker, Jason Todd. De una manera ridícula. Que es una muerte que Batman no se permite perdonarse. Y después de 2 años por ahí sin Robin, creo que fue hasta bastante menos. Bastante malitos. Surge una miniserie llamada A Lonely Place for Dying. Bueno, antes de A Lonely Place for Dying fue... cuando explican el Batman Year 3, que explican el origen de Robin, de Dick Grayson. Y de ahí... Bastante mala también, compadre. Sí, ¿eh? Yo no puedo entender, sin duda, es Mark Wolfman. Muchas otras historias. Sí, ese es Mark Wolfman. Y las portadas de George Pérez. Sí, muchas otras historias del origen de Robin están mejor contadas que las de Mark Wolfman. Qué triste. El año 3 es horrendo. Yo no puedo entender cómo ese escritor sea el que haya hecho New Teen Titans. Yo no lo entiendo. Que es donde le da forma al verdadero Robin. Y Mark Wolfman escribe. Y en Batman Year 3. Es donde aparece por primera vez Tim Drake. Pero aparece así como... Era un bebecillo. Ajá, exacto. Un niño. Y después de Year 3 surge A Lonely Place for Dying, que es un crossover. Aburrido. ¿Quién más? Batman Detective. New Teen Titans. Aburrido. Son 5 números, 3 de Batman, 2 de New Teen Titans. Los únicos buenos son los de New Teen Titans por alguna razón. Claro. Donde de pronto aparece un niño en la puerta de la casa de Dick Grayson y le dice, oye, Batman te necesita, compadre. Tienes que regresar a ser Robin. Un niño, ¿estás de acuerdo? O sea, es la cosa más imbécil. Totalmente. Y él descubrió el origen de Robin y por ende el origen de Batman. Y supuestamente porque él estaba presente. Así como... No, es que él estaba presente. Porque yo sé que tenemos un amigo que nos cae muy bien que se llama Kire, que dice que Tim Drake es el mejor detective de todo el planeta y está equivocado. Porque como él describe que Batman, cuando escriben que él descubre la identidad de Batman y de Robin, es porque él estaba presente en la muerte. Es casi tan malo como el final. Tim Drake estaba presente en la muerte de los papás de Dick Grayson. Y después, tiempo después, aparece Robin como compañero de Batman y está usando los mismos colores que los Flying Grayson. Y dice, y ve que Dick Grayson haga la misma acrobacia que hizo el día de la muerte de sus padres. Es una soberana estupidez. Y ahí dice, ¡ajá! ¡Claro! Dick Grayson es Robin y, por ende, Batman es Bruno Díaz. Es una estupidez. Si eso tú, Kire, mi querido amigo Kire, le llamas un buen detective, ¿qué te puedo decir? Es un buen personaje. Se vuelve. Un buen personaje. Chuck Dixon hace 3 miniseries excelentes con el personaje. ¿Sí? Yo creo que el que empieza a darle una verdadera profundidad de un verdadero sentido a Tim Drake se llama Alan Grant. A mí las 3 miniseries... Porque la introducción por Mark Wolfman de Tim Drake es la cosa más ridícula de este planeta. Es muy mal. Alan Grant empieza a utilizar al personaje en Detective Comics. Exacto. Le inventa la historia... Y con gotero. Ajá, con gotero. Pero lo que hace con sus padres... Exacto. La primera vez que se enfrenta a Scarecrow... Es muy bonito. Etcétera. Le empieza a dar una razón para hacerlo. Pero las primeras 3 miniseries... Y entonces entra Chuck Dixon, agarra lo que hizo Alan Grant y le da un sentido. Totalmente. A Tim Drake. Y las primeras 3 miniseries... Y el diseño del traje por... Neil Adams. Hermoso traje. ¿Quieres oír? Estaba leyendo una entrevista con Neil Adams que lo que le ofrecieron a él fue, al igual que a varios artistas, diseñar el nuevo traje para la película de Batman del 89, porque supuestamente Robin iba a salir, a última hora no salió. Entonces le iban a pedir a varios diseños a varios artistas y Neil Adams dijo, seguro de sí mismo, le mandó a su hija, que es su manager, le dijo, mi amor, dile a DC que lo hago con una condición. Que la única persona que pueda rediseñar el traje de Robin sea yo, uno, y dos, voy a hacer un diseño y más les vale que le guste. Su hija habló y les dijo, señoras, señores de DC, Neil Adams, el gran Neil Adams, la leyenda viviente Neil Adams, les propone esto. ¿Le entran? Y dijeron, pues sí, porque sabemos que nos va a gustar. Y honestamente, el traje es Es un divino. Señor traje divino. Qué bueno que le quitaron los calzoncitos, de veras que sí. Y soy fan de ese traje. Y lo que me encantó es que, chanclas, que la capa sea de dos colores, que sea de un lado negro y del otro lado amarillo. Hermoso, hermoso. Precioso. Neil Adams, eres un dios. Ruleas, man. ¿Cómo se llamaba el cuate que dibujó las miniseries? Porque me encantaba. Es un chavo que después hizo The Comet para Impact Comics. Se llama... Ah, tenía como que el mismo estilo. Es que de hecho creo que hubo como, y también, varios dibujantes. No, pero de las primeras tres miniseries es el mismo cuate. Sí. Sí. Lyle... Oh, era Lyle algo. Tom Lyle. Tom Lyle. Tom Lyle, que también dibujó Starman de Roger Stern, que no es tan bueno, aunque hay un buen número escrito por Keith Giffen y por Peter David, que Starman se pelea contra Mon-El. Es divino ese cómic. Pero bueno, punto y aparte. Entonces, esto es como empieza Tim Drake. Y se me hace que es un buen personaje, más que nada, porque al presentarlo de poquito en poquito, a tratar de darle un sentido. Y sobre todo ha sido el primer Robin que verdaderamente creció con el traje. Porque y él, con todo y todo, de entrada Dick Grayson, dice, yo soy un complemento para Batman. Es Batman y después Robin. Sin embargo, nunca quiso ser antes. Y sin embargo, él nunca fue un Robin. Con todo y todo, Tim Drake nunca ha sido... ¿Compañero? Nunca ha sido el sidekick de Batman. Siempre ha tenido su historia aparte, siempre se ha movido aparte. Ha sido educado. Pero él sabe, nunca ha querido más de lo que es. Él acepta su lugar como el compañero. Pero nunca fue el Robin que fue Tim Drake, que fue Dick Grayson. Nunca podría hacerlo. Aquí es a lo que vamos. Hay gente que dice que no entiende el por qué Batman tiene un Robin. Pues mira, te lo voy a poner de esta manera. Grant Morrison lo entiende, y si Grant Morrison lo entiende, para mí es suficiente. Pero hay una razón. Como para empezar. Pero hay una razón. Batman es básicamente lo mismo que el Joker. Batman en muchos sentidos es lo mismo que Scarecrow. Batman es lo mismo que una cantidad obscena. Es exactamente que Bane. Está siempre caminando en el filo del abismo, de la oscuridad, de la violencia extrema. Y necesitaba algo que le recordara, uno, por quién estaba peleando, que era, a final de cuentas, los inocentes. Ajá. Y dos, por qué valía la pena hacerlo. No. Y eso lo hace mejor que nadie Dick Grayson. Y también algo que tenemos que recordar es que si tienes total oscuridad, no tiene ni un significado. Tienes que tener la luz para que la oscuridad exista. Y es exactamente es el complemento luz-sombra que es Batman y Robin. Y lo que más me encanta es, lo estaba leyendo en un cómic, curiosamente también, de Grant Morrison, que estaba hablando Alfred, y dice, Batman se estaba a punto de suicidar. Quería morirse. Los dos números Last de Rides. Morrison, de Last Rides, de Batman Last Rides. Básicamente, Batman quería morirse. Son inentendibles la primera vez, pero si lo leen como dos o tres veces, ya le empiezan a agarrar Batman la onda. Estaba listo para suicidarse. Y ese diálogo de sí, sí. No justificación, sino de explicación. Exacto. Porque lo único, Robin Dick Grayson es hermoso. Lo único que está diciendo es que Batman tenía este Death Wish, esta necesidad deseo de muerte. De morir, o sea, al final de cuentas, de estar con sus padres. Sí. Porque quiere estar con sus padres, al final de cuentas, y está esperando el momento en el que alguien llegue y lo mande con sus padres. Y de alguna manera, cada vez que salía a buscar la justicia, también estaba buscando la muerte. Y en el momento que empieza a ser el compañero, que Dick Grayson se vuelve su compañero, ya no busca la muerte, sino busca la vida. Más que nada porque tiene que proteger a este muchacho. Su deber se vuelve mucho más importante, se vuelve mucho más claro. Tiene que proteger a Dick Grayson de la oscuridad y de la maldad del mundo. Y él y Dick Grayson le da a Batman una razón para vivir, una razón para sonreír, y por ende tenemos todas las historias de los 50s con Dick Sprang, donde básicamente Batman se estaba sonriendo de oreja a oreja. Así es. Y incluso de pronto me encanta cómo lo plantea Grant Morrison, porque Morrison no se olvida de una sola de las etapas de Batman, claro, a pesar de lo totalmente distintas que son. Y plantea eso, ¿no? Que de pronto un villano que una semana antes o un mes antes estaba queriendo matar a toda la población de Ciudad Gótica envenenando el agua, se acababa de echar un concurso de risas con Dick Grayson. Es muy bonito. Y ganó Dick. Es hermoso, es hermoso. No, es porque de alguna manera puso esta luz entre todos los villanos. Y rápidamente, porque hay gente que lo pregunta. ¿Qué pasó? ¿Hay más de tres Robins? Sí. Claro que hay más. Está Carrie Kelly, que es uno de mis Robins favoritas, honestamente. Yo creo que le queda... creo que solo tú lo sabes. Tú y una chava en la NG. Le queda perfecto el traje. Creo que... adoro cómo se le ve el traje a Dick Grayson, pero me gusta más cómo se le ve a Carrie Kelly, porque honestamente verle las piernas a una niña de 13 años se me hace brillante. Para las personas que no sepan, lean, por favor, lean Batman The Dark Knight Returns de Frank Miller. Y si hay un personaje que sabe escribir personajes oscuros, es Frank Miller. Es Frank Miller. Si hay una persona que le encanta el lado oscuro de los superhéroes, es Frank Miller. Y hasta él mismo. El sentido que le da a ese Robin en particular. Es perfecto. A ese viaje de la oscuridad a la luz por parte de Bruce Wayne. Y ese tomar la mano de Carrie Kelly a Bruce Wayne para sacarlo del retiro y llevarlo de nuevo a la pelea y enseñarle por qué vale la pena todo, te da todo el sentido de Robin. Es clarísimo, en el número 2 básicamente Batman va a buscar su muerte. Se va a enfrentar contra el líder de los mutantes y la persona que lo salva es Carrie Kelly Robin. Y de alguna manera no, pero había, su joie de vivre. No, este júbilo de vida de Carrie Kelly es lo que hace que Batman, Bruno Díaz, busque otra vez la vida. Así es. Que de alguna manera se lo podemos hacer la comparación con Batman del futuro. Que el mismo viaje que está haciendo tanto Jason Todd como Tim Drake, como Carrie Kelly, como Dick Grayson, todo lo resumen en Terry McGinnis y tienen que hacer que Batman salga de su retiro para guiar a este personaje que quería otra vez la muerte, quería la venganza para enseñarlo a pelear por la justicia. Qué bonito. Y las personas que no han visto el episodio de Justice League Unlimited llamado Epílogo, por favor, háganlo. Háganse un es favor. La mejor historia de Terry McGinnis porque le da toda un cierre. Y mira que hubo grandes historias en Batman Beyond. Sí, ¿y qué otros Robins hubo? ¿Qué otro? Pues también hubo un Robin en Robin 3000, una muy muy mala miniserie de dos números. Maravillosamente dibujada por P. Craig Russell, compadre. ¿Por quién, perdón? P. Craig Russell. ¿El P. Craig Russell? Sí, el que hizo en esta divina adaptación de Sueño de una noche de verano. Y del Anillo de los Nivelungos. No, ese es Michael Sully. Sí, pero el arte está muy, muy lindo. P. Craig Russell hizo una adaptación del Anillo de los Nivelungos para Dark Horse y es un gran, gran dibujante. Y también hay otro Robin bastante asqueroso y vomitivo que sale en Batman The Dark Knight Strikes Back, que es este Robin que quiere matar a Batman y a todos los héroes, que se me hace ridículo. Y nosotros ya tenemos que hacer un corte. Ah, también no nos podemos olvidar que también hay un Robin en Batman The Digital Adventures o Batman, no sé, es una historia de Batman en el futuro donde el nieto de James Gordon se vuelve el nuevo Batman. Es muy muy muy muy bonita historia. Sí, me parece muy bien. Y ya tenemos que irnos un corte. Exactamente. Pon tu canción, vámonos. ¿Nos puedes poner la próxima canción? ¿Cuál era All Time Low, ¿no? Pues ponla, por favor, mi querido Warren Worthington III. Y ahorita regresamos con más de Comic Conexión. No. Estás escuchando tu radio online. I got your picture, I'm coming with you, dear Maria, come in. There's a story at the bottom of this bottle and I'm the pen. You know it's what you're good at. Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Comic Conexión por tu radio online. Dime una cosa, Paco. ¿Has parte visto? Del grupo mexicano de la radio online. Yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Hay que aprender a ser profesionales en esta vida, compadre. Así se Paco, recibe un programa. Paco, por Dios. ¿Has visto una cara de tal aburrimiento como la que tiene nuestro querido amigo Warren Washington III? De hecho, hace rato hasta se fue a platicar con su cuate acá afuera, ¿no? Cuando nos echamos el monólogo de Robin. Sí, qué cosa de la vida. Pobre hombre, ¿eh? Lo sentimos lo siento, mucho. Lo siento, pero lo siento. Lo que te tienes que aguantar, mano. Mira, yo siempre he dicho, lo mío, son hombres en mallas. Y si no tienen mallas, nomás tienen shortcitos, aún más, compadre, déjame decirte. Tenemos algo... Y se rasuran las piernas, campeón. Tenemos algo en el messenger que es comic-conexion@hotmail.com. A ver. comic-conexion@hotmail.com. Y me podrás dar... ¿Cuál es el blog, Paco? Porque tenía esta curiosidad quiero ver el video de Jeff Jones donde dice que efectivamente no usará los 7 anillos. Claro que sí, yo al final puedo, de Black Slant. Claro que puedo darte esas informaciones. http://:// con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com. Wow. Así que no le gusta, ¿verdad? No, sí, sí le gusta. Muy bien. Muchas gracias. Naruto Seikar nos pregunta. Para que veas cómo no tienes derecho a quejarte. A ver, dime. Cuando Alejandro García Bordas dice, quiero que Paco me conteste. A ver, porque dime. Naruto Seikar dice, dile a Joy, Ajá, dile a Joy. Que hable de Fables. Ok. Gracias, lo haré. Pues habla de Fables. Ahorita quieres que hable de Fables. No, mira, no sé, él está diciendo así que, por favor. Mira, hable. Si quieres que hable de Fables, tengo que decir que algo que me encantó de Fables es que, para empezar, Bill Willingham, que es el que los escribe, tiene cero respeto a todo lo que sucedió previamente. Él le encanta burlarse y agredir a todo. Una de las historias, mis historias favoritas del gran Bill Willingham, fue en el número 4 de The Elementals, una serie que salió por cómico en los 80s, donde básicamente agrede a la iglesia católica, a la leyenda de Jesucristo y escupe sobre la historia de Lázaro, ¿no? De hecho, el malo, el gran villano de Elementals es el mismo Lázaro, ¿no? Eso me encanta, de cómo puede agarrar esas historias tan lindas, tan bellas de la Biblia y destrozarlas. Y exactamente hace lo mismo con Fables. Agarra estas fábulas que tanto fueron parte de nuestra niñez. Agarra esas historias de, ¿cómo se llama?, de cuentos de hadas, como La Cenicienta, como ¿cómo se llama?, Caperucita Roja, Snow White, ¿cómo se llama?, Blancanieves, el Lobo Feroz, los tres ¿cómo se llama?, cochinitos. Y agarra todas estas historias y busca darles un giro. No me gustaría decir oscuro, pero como que tirando a maduro, tirando a agresivo, entre como que burla y es muy interesante cómo agarra todas estas historias de nuestra niñez y las vuelve obscenas y oscuras, por decir. Es muy bonito que salió un hardcover llamado 101 Days of Snowfall, donde cuenta o recuenta estas historias. De las fábulas o estas historias para niños con un giro más adulto, pero como que perversón. Y cuando cuenta la historia de Snow White, Blancanieves, resulta que en la tierra donde ella vivía habían los duendes o los enanitos que sí trabajaban en las minas. Normalmente se quedaban en las minas, pero de vez en cuando salían y a estar en el bosque, raptaban muchachas y se las violaban. Pero no podían hacer nada la gente en poder porque necesitaban las piezas, ¿cómo se llaman? Las joyas preciosas y que sacaban ellos de los enanitos de las minas. Entonces lo permitían. Y la historia de Snow White o de Blancanieves, según Bill Willingham, es que fue una de esas niñas que raptaron los enanitos, se la violaron por X cantidad de tiempo hasta que ella muere. La resucita el príncipe encantador. El príncipe se casa con ella y después ella le pide al príncipe que le enseñe ¿cómo se llama? El arte de la esgrima. Y ella poco a poco va matando a todos los 7 enanitos. Y eso es lo que me encanta de cómo aborda las historias de Fables el gran Bill Willingham. Si nunca lo has leído, por favor, léelo. La primera miniserie es brillante. Que es básicamente una historia de... ¿cómo se llama esto? De misterio o de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando hay una muerte y tienen que... es como un pequeño thriller. Es una historia de misterio. Donde está a murder mystery, se diría en inglés. Un misterio de asesinato. Excelente. Y todos los demás números empieza a hacer cosas más interesantes una y otra vez con los personajes. Desafortunadamente llegó al número 80 y ya se le acabó la historia a mi querido Bill Willingham. e insiste en continuar la historia. Y yo honestamente ya dejé de comprar Fables, porque siento que ya contó lo que tenía que contar, ya habló de lo que tenía que hablar, ya explicó por qué los personajes que antes estaban en este mundo de fábulas ya están ahora viviendo en Nueva York. Y ya lo explicó todo, ya ganaron la guerra, ya se pelearon contra todo lo que tenían que pelearse y quiere seguir contando la historia. Yo creo que ya está como que pasándose, pero al menos los primeros 80 números son increíbles. Y si, y el personaje este que me encanta, que es el The Frog Prince, que sería el príncipe rana, o es el príncipe que se convierte en una rana y con un beso de una doncella se vuelve príncipe otra vez. Cuando cuenta la historia de él, ahí por los números 60, es excelente. Por favor, cómpralo. ¿Ya estás listo? Ya. Ya, okay. ya. Mientras. Naruto Seikar, gracias. Soy la mano izquierda de... ¿no es quién? ¿De Dios? Nos dice que qué tiene que ver el Robin de los Teen Titans con Batman. ¿Cuál sería ese Robin? ¿Cuál? Me imagino que de la serie animada, ¿no? Yo también. Pues es Dick Grayson, ¿no? Es Dick Grayson. Se supone que es Dick Grayson de poco más chavitón, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí anda. Como que, digamos, si tú estás estamos partiendo por la continuidad de la serie animada. Ajá, es que el problema sería, con la serie animada es que tiene como una bronca, porque... Sí, sigue una continuidad diferente. Ajá, pero porque... es Dick Grayson, digamos, antes... Ok. Se supone, que su nombre es Dick Grayson, sí. Pero nunca se aclara si es el mismo Dick Grayson de la serie animada de Batman, porque en otro episodio de Static, ajá, donde aparece la Liga de la Justicia, sí, sí, Static, sí, le pregunta a Batman que dónde está Robin, y Batman le dice que está con los Teen Titans, ajá, y en ese momento ya el Robin que estaba con Batman era... Tim Drake, entonces, ¿quién sabe? Pero se supone que el que aparece en Teen Titans, su nombre es Dick Grayson. Exacto. ¿No? Y si algo que tiene, ahorita que estás mencionando los Teen Titans, ahorita que estás mencionando los Teen Titans, muy importante. También pone cara de asustado de saber que tienes este complejo de Lolita. Ok. Si tienes primas, no se las presentes nada más. Así de simple. Pero algo muy importante que tenemos que decir, algo que no mencionamos ahorita que estamos hablando de Robin, Teen Titans Year One por Amy Wolfram. Qué excelente serie. Excelente. Amy Wolfram es una de las escritoras y productoras tanto de Teen Titans como de Legion of Superheroes. ¡Oh, qué buena serie! Crea uno de los mejores cómics de Teen Titans en años. Sí, cinco números. Tienen que leerlo. Que son joyas. Tienen que leerlo. El arte está divino porque es medio mangoso, pero no a exceso. Exacto. Y la narración y el desarrollo de los personajes impresionantes. Excelente. ¿Algo más? Naruto Seikar pregunta de nuevo, me imagino que otra vez a ti, porque es el único al que se dirige, claro. Muchas gracias, Naruto. Dice que pregunta, en Zero Hour, Power Girl tuvo un hijo, y que qué le pasó. Absolutamente nadie sabe la respuesta correcta a eso, porque hasta me metí a Wikipedia porque me acordé de eso hace un tiempo atrás. Y ¿qué habrá pasado con ese maldito niño? Y lo chequé, y la respuesta que dieron fue tan complicada, tan revuelta, tan ridícula, que honestamente ya se me olvidó. Lo único que te puedo decir es que todas esas cosas que estaban sucediendo en ese momento están tratando de hacer que el JLE, o sea, el Justice League Europe, fuera un poquito más interesante, y honestamente no se les ocurría nada que hacerlo para hacerlo un buen cómic. Era Dan Jorgens, man. No, Dan Jorgens era JLA. JLA, pero él era como la cabeza de esos dos. Bueno, era malísimo. Era como parte del equipo de Superman. Entonces... Le cambian el traje a Power Girl y queda horrible. Le cambian el traje a Elongated Man y está asqueroso. El equipo que se quedó en JLA después de la salida de Giffen y Jones es. Me gusta. Hijo de su. Me gusta porque tenía a grandes personajes y grandes personajes clásicos. Tenía a Aquaman, tenía Green Lantern, tenía Power Girl, tenía Doctor Light, tenía Elongated Man, pero no funcionaban como equipo. No sabían, es que nada, podrían, no hacían nada, podrían, interesante juntos. Podrían, pero no lo... Era Gerard Jones el escritor, yo me acuerdo. Era Gerard Jones. Gerard Jones fue el que destrozó a Hal Jordan. Así es. Fue el que porquería. Le puso blanquito, le puso canitas acá en el lado. No había cómo ayudarlo, pero bueno. Y Gerard Jones es una persona que ha contribuido muchísimo a los cómics porque fue uno de los escritores del mejor fanzine de todos los tiempos, que es Amazing Heroes. Pero honestamente su manera de escribir no era mala, pero era aburrida, lenta y con demasiado elogio a los personajes que no se atrevía a hacer nada interesante con ellos. Y algunas sí eran completamente malas. Sí, o sea, sí. Y creo que lo que hicieron en Zero Hour fue buscar la manera de olvidarse que estuvo alguna vez embarazada con este. Porque estuvo embarazada igual que la Virgen María. Nomás un día estaba embarazada Power Girl y punto. Y dijeron, ay, ¿qué pasó? Que eso le pasó una vez a Miss Marvel y lo resolvió súper chido Chris Claremont. Esa es historia para otro día. A ver, ¿tenemos algo más? No, ya no tenemos ninguna pregunta. Pues tú querías dar entonces algunas noticias, ¿no? Hay como algunas notas que quiero dar. Espérate, también tenemos que hablar de esto. Ok. Hace unos meses, ¿sí? DC Comics lanza, bueno, hace ya más de un año, lanza un proyecto llamado Suda Comics, para aquellos que no lo conozcan. Busquen en internet sudacomics.com, donde producen cómics directamente para internet. Y cada mes lanzan un concurso, una convocatoria para proyectos nuevos que el público los lea y vote y sea su siguiente serie mensual. Y este mes, como el año pasado hubo ya dos ocasiones que también mencionamos en este programa, en este mes, tres creadores mexicanos. Tres creadores mexicanos entraron al concurso. Ajá. Con un brasileiro. Okay. Que son Abraham Martínez, Cuervo Oscuro, Ricardo Llarena y Axel Medellín por parte de México y Felipe Sobreiro de Brasil. Y ajá, crean, creo yo, la mejor serie que está ahorita en concurso, que se llama Earth Builders. Y quiero recomendarlas porque tiene como... ¿Hiciste un post de eso en el blog que es? http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com. Y ahí en esa página podrán encontrar todas las ligas a previas notas y a previos trabajos y sobre todo al cómic para que lo lean. Y chéquense todos los que están ahorita en concurso en Suda Comics. Y pueden creerme que la mejor opción este mes es Earth Builders. Y abrir una cuenta en Suda es muy fácil, se registran muy fácilmente. Y acuérdense de votar por su serie favorita y de ponerla como favoritos. Que no necesariamente es la que acabas de mencionar tú. Sean honestos consigo mismos. Exacto, o sea, si la leen y encuentran otra que a ustedes les guste, adelante. Claro. Yo creo que honestamente este mes en particular la mejor opción es Earth Builders. Pues no sé, mira. Pero chequen ustedes y decidan por su propio. Si Ángel Caído fuera parte de Suda Comics, yo votaría por él. Yo sé. Todos mis amigos trabajan ahí. Por supuesto. A pesar de que a Tobias le gusta Ultimate Stress, pero bueno, no importa. Y también DC Comics acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo proyecto editorial que se hace interesante, sobre todo. Experimentan en formato y en estilo. Exacto. Que es como algo muy novedoso. En tamaño a lo que está haciendo, ¿cómo se llama? El Metro. ¿Cómo se llama? Se llama el periódico tamaño Metro. Tabloide. Ajá, es sí. Tamaño periódico. Tamaño periódico. Tabloide. Alto. Pero a mí lo que me encantó de esta noticia fue el elenco creativo que han reunido para historias. Historias. Los personajes, excelente. Por si nomás déjenme leer las dos o tres, a ver si ustedes se entusiasman tanto como yo. Tienen para hacer las historias del Hombre Halcón, tienen a Kyle Baker. Y Kyle Baker ha hecho cosas muy bonitas. Para mí, lo mejor que ha hecho Kyle Baker fue una miniserie de dos números llamada Justice Inc. Y también hizo una anterior a esa que fue la precuela de Dick Tracy, que me encantó. Entonces, y tú lo respetas, pero a ti te gustan cosas como que a Kyle Baker te gusta Why I Hate Saturn, todas cosas, ¿no? Sus novelas son maravillosas. El Why I Hate Saturn es impresionante, el I Am Here es impresionante, el I Die at Midnight es hermoso. La serie que salió hace poco de su Plastic Man es hermosa. Sí, sí. Los y el Bakers, arte divino. En general, Kyle Baker, mis respetos, un gran artista. Neil Gaiman y Mike Allred. Nada más, ¿no? Haciendo Metamorfo, o sea... Eso nada tiene más. Que ser divertido. Aquellos que hayan tenido la oportunidad de leer el recopilado de Dreams Country de Sandman, es muy donde bonito. Aparece una historia suelta de la chica Metamorfo, no me acuerdo cómo se llamaba, se llama Metamorfo, y Death, que es impresionante. Impresionante. Se me acuerda su nombre. Les puede igual quizá dar como un pequeño vistazo. Era Element Girl. Sí. Era chica elemental, es divino. También estamos acá y chécate esto, o sea, Adam... Y Joe, la leyenda viviente Qbert, haciendo Sgt. Rock. Nada más. ¿No? O sea, solo eso. O sea, Joe Qbert, compadre. Por o sea, favor. Sacar del retiro al maestro Joe Qbert. Lo tienes acá a Brian Azzarello y a Eduardo Risas, si estoy en lo correcto, son los que el equipo que hace 100 Bullets. Haciendo Batman. Nada más. Ya con eso yo digo... Y aparte Brian Azzarello, que ahorita está escribiendo creo que los mejores cómics de Marvel. Sí, sí. Son Captain America, Daredevil. No, ese es Ed Brubaker, compadre. Ed Brubaker, cierto. Pero Brian Azzarello y Brubaker tienen como que ese mismo estilón. Por ahí va la onda. Y no me acuerdo quién estaba en Metal Men, que se veía súper interesante. Entonces por ahí está. Jimmy Palmiotti y Amanda Conner en Supergirl, que por lo menos se va a ver bien. Sí, Amanda Conner. Como equipo creativo, su dibujo no es divino. La onda. Ben Caldwell en Wonder Woman. A ver. Sean Galloway en Teen Titans. Y bueno, suelto. Pero van a gente como Paul Pope, como Walter Simonson. Como a Paul Dini por ahí, ¿no? Dave Gibbons, Ryan Sook. Kurt Busiek. John Arcudi. En fin, ¿no? John Arcudi, el creador de The Mask. Entonces, yo nomás tengo que decir: échenle un vistazo. Porque si van a gastar su dinero en cómics, compren buenos. No compren Deadpool, no compren Wolverine, no compren Cable o todas esas basuras, honestamente. Estábamos viendo que ahorita los Dark Avengers ya van a tener cada quien su miniserie. Va a estar Dark Wolverine y Creo que no quedó claro. Van a sacarlo. Sí. Estos team-ups y estas series, pues, en realidad van a ser como tiras, pues, de una o dos páginas. Son como... Pero va a salir cada semana. Sí, sí, sí. En este formato de periódico. Son, se llama... El tabloide. Wednesday, ajá. El tabloide tiene 16 páginas. Ajá. Entonces, cada este, cada cómic va a tener como dos o tres páginas máximo. Sí, van a ser como tiras de periódico. Periódico, y va a salir cada semana, por eso se llama Wednesday Comics. ¿No? Entonces, nos fuimos de 52 a Countdown, a Trinity, algo que en serio vale la pena. Que sí, sí suena por lo menos leíble y es ganancia, ¿no? Ya con eso tienes. Soul Alchemist, rápidamente, tenemos que dar un par de notas más, pero Soul Alchemist nos pregunta que ahora que mencionamos las series animadas de Fantastic Four de los 90, que si nos gustó las de Spider-Man, Hulk y los X-Men. No. A mí me gustó la de los X-Men porque al principio me dolió un poquillo, pero cuando empiezan a adaptar, por ejemplo, la saga del Cristal M. Cran de Shi'ar, la saga de Phoenix Obscura, tenían sus momentos. ¿Sabes lo que me No llegan a ser ¿Y los cómics. Sí, y las animaciones eran torpes y eran malucas. Sí, sí, está hecho con los pies. Me gustó más lo que hicieron ahorita con... Creo que Marvel no tiene... No, buena animación, ¿no? Fuera de la serie clásica, y eso más por nostalgia que otra cosa, las series clásicas donde reportaban los cómics de Jack Kirby... Que se llama Marvel Super Heroes. Es muy buena. Es muy poco lo que se puede recomendar. Spider-Man, la original. La original de este. Y con doblaje en español original, Spider-Man and His Amazing Friends. Me encantaba esa. Divertidísimo. Esa me encantaba. Con el idioma original. A Spider-Man and His Amazing Friends me encantó. Pero ahorita Hulk versus da un muy buen paso a mejor animación ojalá. De Marvel. No, porque en ese ámbito han estado como muy fallidos. Y DC les ha dado como totalmente, una, o sea, la serie animada de Batman, seguida por la de Superman, seguida por la de los del JLA, y por ahí metemos Batman Beyond, todas y cada una de esas series son excelentes. Excelentísimas, con un respeto y un amor y una idea fuera de The Batman, con diseños de Matsui, es horrenda. Pero ahí en fuera, en general, DC ha tenido como mayor suerte. Era para incluso retrasadas. Brave and the Bold. Incluso hablando de películas directo a video y eso, fuera de lo que acabas de mencionar de Wolverine versus Hulk, Hulk y Thor contra Hulk, que me dices que están pasando buenos, yo no he tenido la oportunidad de verlas. Okay. Han tenido mejor suerte, hay que tener en cuenta qué películas directas a video tuvieron desde Sub-Zero a... The Mystery of the Batwoman, Return of the Joker, Mask of the Phantasm. Beyond. Mask of the Phantasm fue para cine. No. Fue, originalmente iba a ser para... Para video. Para pero video. La mandaron a cine. Que tuvo dos días de estreno, desafortunadamente. No, es que no duró mucho porque la sacaron en Navidad. Sí, pero no le fue tan mal. No le fue tan también bien. No estamos de acuerdo. Pero sí fuera directo pero, video, y los de video. Y ahorita con... DC con Justice League New Frontier están en otro Wonder nivel. Wonder Woman, Green Lantern, ¿no? First Flight. Así es. Y Cop que nos manda una nota que yo creo que es importante dar. ¿Vas? Porque resulta que los estudios Warner tienen uno de los estudios de animación más importantes. Los Looney Tunes, en la historia, y acaba de cumplir 80 años de historia. Qué bien. Y para celebrarlo, el edificio, digámoslo así, de los estudios, sí. Acaban de estrenar un mural donde emulan la entrada del Salón de la Justicia de los Super Friends. ¡Qué hermosura! Y hay un montón de ilustraciones, tanto de los Looney Tunes, pero sobre todo de superhéroes. ¿Cómo debe de ser? De Superman, Batman, Wonder Woman, Teen Titans, Legion, etcétera. Y está muy bonito el mural. Y además es recordarnos a todos que tenemos 80 años viendo a Bugs Bunny, viendo a... Qué hermoso. Qué mejor. Viendo a... ¿Qué caricatura? Una serie de Toons. Para todos los fans, de los Simpsons, y de Futurama, y de, ¿cómo se llama?, de Family Guy, lo que empezó todo fueron los Looney Tunes, con ese tipo de comedia extremo. Ácido, extremo, impresionante, ¿no? Alguna vez John Chris Falucci, creador de Ren and Stimpy, decía que lo que le gustaba de los Toons de la Warner es que eran crudos y violentos como la vida real. Claro. Y tiene toda la razón del mundo. Totalmente de acuerdo. Por eso detesté a los Tiny Toons. Era como una versión súper diluida de los Looney Tunes. No dejaron además, nada vivo. Si tú ves los documentales de cómo vivían y de cómo trabajaban esos viejos animadores, porque además eran proyectos de animador, eran donde el artista era el dibujante y el animador, y él llevaba la historia y era desquiciado. Era como vivir en una casa de locos. Y con la voz de Mel Blanc, que ese tipo hacía la voz de todos los personajes. La música de Carl Stalling. Les quiero recomendar, si pueden darse una vuelta por ya sea por Amazon o a su tienda de discos favorita, salieron varios soundtracks llamados The Carl Stalling Project. Ajá. Que son las piezas sinfónicas de las animaciones tan hermosas, y además sacaron un proyecto hace varios años, ya un par de décadas, llamado Bugs Bunny on Broadway. Okay. Donde presentaron con orquesta en vivo, con voces en vivo, la proyección de varios tunes de Bugs Bunny cuando está cantando en vivo, seguro, en Broadway. Es hermoso, va musical, etcétera. Y hay una parte en un episodio, no me acuerdo cómo se llama, en uno de los tunes de de Bugs Bunny, dirigido además por el gran Chuck Jones. Ajá. Donde Bugs se enoja, porque Bugs se enoja por cualquier cosa, y se dedica a hacerle la vida imposible a un cantante de ópera. Okay. Y se disfraza como el director de orquesta. Ajá. Y lo obliga a subir la nota, hasta que se destroce el edificio. Sí, sí, es buenísimo. No, hasta que ya no pueda aguantar la nota, entonces ya le da el respiro. Uh-huh. Pero cuando le da el respiro en la caricatura, se escucha el aplauso. Bugs Bunny voltea a ver al público y con un movimiento se calla. Cuando lo hicieron en vivo, el cantante da el tono, uh-huh, aguanta la respiración, suelta, Bugs Bunny lo suelta, el tenor suelta, uh-huh, el público empieza a aplaudir, Bugs Bunny voltea a ver al público, Bugs Bunny dice cállense, y todos se callan. Impresionante. Es Bugs Bunny, ¿qué vas a decir? Uno de mis personajes favoritos de los Looney Tunes. Yo lamento mucho que de verdad no haya como recopilaciones, ¿cómo podemos llamarlo? Coherentes, uh-huh, de los Looney Tunes, porque son maravillosos. El mundo no es coherente, compadre. Bob Clampett, Roger McKinson, Ian Frühling, Tex Avery, Chuck Jones, hicieron cosas maravillosas y deberían de verdad todavía darle un chance a esas series. Sí, son si son chavitos y sueñan con Naruto y cosas de este estilo, vean Looney Tunes. Por favor, verdad, vean. Es el principio de todo. Bueno, no es el principio, pero es sin duda el principio de algo. Sí, excelentes. Sí, pero antes de que nos vayamos, nomás quiero recordarles que las personas que quieran un 15%, sí, lo escucharon bien, un 15% en la tienda de Sci-Fi Comics, que está en Colima 365, local D, esquina Salamanca, en la colonia Roma, cerquitita del metro Sevilla. Igual que la casa de Yui. Es igual que mi casa. Ahí podrán saludar a Alfredo Ramos Sierra, que es el que les otorga estos 15%. Nomás tienen que escribir a mí un correo que diga yo quiero mis 15% de descuento. Las primeras 10 personas que me manden este correo a comic-conexion@hotmail.com se les dará ese 15% de descuento y se les respetará. Nomás les tengo que dar la palabra clave. Y ya estamos del otro lado. Entonces, ya tenemos que irnos. Nos acabó el tiempo, ya valió todo. Nos quedamos con un par de notas. Esperemos que aguanten hasta la próxima semana. Claro que sí. Pero, de todas formas, les recordamos que vamos a estar aquí en vivo el próximo miércoles. Exacto. A las 6 de la tarde. Ya esperamos con Niña. En esta estación que se llama turradioonline.com. Mi nombre es Carlos. Es parte del grupo mexicano de la Radio Online. Exacto. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Nos pueden escribir con sus preguntas, dudas, comentarios, críticas, mentadas, o si quieren volver a ver a Joey bailar o cantar, a comic-conexion@hotmail.com. Y para escuchar el podcast de este programa, de cualquier otro. Cualquier otro lo pueden escuchar en http://diagonal/comiconexion con una sola C en medio de comiconexion.blogspot.com. ¿Por qué se ríe, Ángel? ¿Qué te pasa, Warren? Okay. ¿Muy rápido? A ver. Permiso. Vas. http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Perfecto. Y nosotros estaremos aquí la próxima semana. Yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto fue Con mi conexión. Estamos viendo. Bye.